Nexus e Instinto Urbano presentan. Una producción de Elite N. Donde encontrarás información, debate y reseñas sobre diferentes temas relacionados con los videojuegos y el entretenimiento digital de ayer, hoy y siempre, en compañía del Marcus y el Sensei Inuyasha. ¡Comenzamos! Buenas noches, chicos, oyentes aquí de Elite N Radio. Estamos en una edición más, pero no es una edición más de Elite N Radio normal. Este programa no va a la contabilidad oficial de la segunda temporada porque este es un programa especial. Especial nada más y nada menos que del evento más grande de videojuegos que hay en todo el puto año. Nada más y nada menos que este es un especial. El especial es el tercer especial anual del E3 de Elite N Radio. Así de animado estuvo el E3, ¿verdad? Hola. No manches, pinche 3 estuvo bien. Bueno, cada quien te da sus opiniones. A Marcos sí le gustó. A mí se me hizo muy deslucido. Ya comentaremos por qué. Pero hay cosas interesantes que merecen la pena cuestionar. De una vez les voy avisando, Chander va a reventar parejo, así que no se asusten, no muerde el Chander pollo. Pero bueno, saludo como siempre a mi compañero y amigo Marcus. Hola, Metal Gear. Hola. Buenas noches, banda. Hoy no vengo muy activo, que digamos. Estoy jodido y no hay otra manera de escribirlo. Tanta pinche emoción de tu parte. Hombre, qué emocionado. Qué emocionado. Sí, y pensé que yo era el deprimido, güey. Pueden considerar que ahorita podría estar dormido. Oye, pero acércate más al micro, pinche Marcus. Pero ya lo tengo aquí, luego ya. Ah, es que sí, estoy muy bajito. ¿Ahí ya? Sí, ahí creo que ya. Ok, bueno, un poquito más fuerte entonces. Ya. Bueno, banda, muy buenas noches. Ya. No, hombre, pinche Marco, estoy bien muerto, güey. Estoy muerto. Hoy no voy a dormir. Ayer dormí 2 horas, hoy no voy a dormir nada. Verga. Bueno, pues ni pedo. ¿Qué onda, mi estimadísimo Marcelino? ¿Cómo andas? ¿Marcelino? Bien, bien, aquí. Unas cositas. Ok. Y bueno, en lo que regreso a Marcelino, porque ya dice que aquí se va a comprar tantito. Yo los voy a dejar con Chander conduciendo porque yo también le tengo que ir, así que... Pues, ¿Qué? Sí, no, es que tengo que ir a cenar, güey. Ay... Ya sé, che madre, ahora no ha salido nada, güey, estoy maldito con este 3. Bueno, le doy la bienvenida a Chander, que va a estar con nosotros por tercer programa. No es cierto. No, pero en los últimos tres programas ha estado en dos, contando este. Así que pues es buen récord. Sí, sí, no me acuerdo cuál me perdía. Creo que el del 2013, porque todavía en el 2014 me estuve riendo en la cara de todos los celderos que juraron y perjuraron que comprarían un Wii U solo por ver 10 minutos de pasto moviéndose. Gracias. Entonces sí, seguramente una flor más a mi jardín. 2013. Una flor más a mi jardín. Ando, más bien, un pastito más a mi jardín, güey. Bueno, ahorita regreso, vengo en unos 10-15 minutos. Bueno, pues muy buenas noches tengan todos ustedes, muchachos. Les habla su anfitrión y amigo Sander. Como ya dijo el sensei Inuyasha, yo no muerdo, es cierto, yo no muerdo, yo solo les meto la madre. Entonces, vamos bien, vamos a tener por ahí un programa, pues el recuento de los daños, la recopilación de todo lo que vimos, lo que nos gustó, lo que no nos gustó. Uno pensaría que hay mucho para hablar. Vamos a, pues también por la sanidad de los aquí presentes, tratar de mantenerlo pues lo más resumido posible, ¿no? Que va a estar cabrón. Va a estar cabrón, por supuesto. Vamos a hacer el intento, ¿no? ¿Qué nos trajo el E3? Si no estoy equivocado, el E3 empezó desde el domingo. Así es. Ok, sí. Con el día menos uno, porque ya ven que el lunes lo llamaron día cero, ¿verdad? Sí. No. Entonces desde ahí sí empezamos. El domingo, pues hubo... No estoy seguro si el Nintendo World Championships también formó parte del E3, o sea, sí, sí, se llevó a cabo junto por ahí con una conferencia que de hecho es como que lo que vamos a tratar el día de hoy. Fueron, si no estoy equivocado, alrededor de 7-8 conferencias y pues todas ellas, tres de ellas fueron de las compañías grandes, por ahí con una aparición especial, digamos, de esa cuarta fuerza videojueguil que es el gaming en computadora personal. Y si no estoy equivocado, 1, 2, 3, 4 conferencias de desarrolladores / publicistas: Bethesda, Electronic Arts, Ubisoft y Square Enix. No sé cómo quieren que tomemos el... que hagamos el rundown, así el despliegue del programa, si es por conferencia o por categoría. Compañías y luego desarrolladores, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Por conferencia o por categoría? Voto conferencia. Conferencia, digo. Ok, conferencia. Domingo a las 7 de la mañana, pum, se apagan las luces, pum, se prenden, color naranja, color rojo. Huele por ahí como que azufre en el recinto. Madres, foro 4, y con eso inicia. En realidad no sé porque no la vi, pero conferencia de Bethesda. Bethesda es de esas compañías americanas únicas que me parece, porque se les nota todo el entusiasmo, todo el cariño que le ponen a lo que hacen, ¿no? Wow. ¿Qué nos puedes decir, Marcos, de la conferencia de Bethesda? Ahí, Marcelino, cuando sientas pertinente intervenir, pues también puedes pedirle la palabra aquí al compañero, ¿no? Les digo, yo no la vi, así que solo los escucho. Okay, pues... Empieza tú, Marcos. Esta fue la primera vez que Bethesda participó en la E3. Ya habían anunciado, tontamente según muchos, Fallout 4 una semana antes, lo que se nos hizo así medio ilógico porque hubiera sido un anuncio, un super putazo de anuncio. Y no entendimos por qué chingados lo habían como que liqueado, o sea, ellos mismos lo revelaron antes, pinche poca paciencia. Pero pues ya la gente esperaba Fallout 4. Lo que también estamos esperando era Doom, unas cuantas detalles de Scrolls Online. También Dishonored 2, sin querer queriendo lo liquearon porque les preguntaron, oye, ¿qué onda con Dishonored 2? Y sin querer los idiotas dijeron, pues espérate la conferencia, y en ese momento como que les cayó el 20 de lo que habían spoilado, güey. Oh. O sea, digamos que Bethesda llegó sin sorpresas, sin así el gran wow. Ya prácticamente sabemos todo el line-up que iban a traer. Así que las personas no estaban esperando tanto, de hecho consideraron la conferencia de Bethesda como un relleno, como un, pues, empieza antes, hay que ver qué onda, ¿no? Un gran error que hubo en este 3 fue subestimar a Bethesda, porque carajo, Bethesda, no puedo decir lo épico que fue. Su conferencia empezó con Doom, que así se llama, Doom, sencillamente un reboot tal vez de la serie clásica que vimos hace ya muchos años y que comenzó con los shooters tal cual los conocemos. Que enseñaron un gameplay de más o menos 6 minutos. Hace un año lo único que vimos de Doom fue un evento a puerta cerrada donde mostraron un gameplay, pero no fue algo tan profundo por lo que se pudo revelar. Entonces, wow, no sé cómo explicarles. Doom llevaba ya muerto un rato, o sea, la gente después de Doom 3 tenía unas cuantas quejas, decían que Doom 3 había perdido la esencia y todo, que era medio así soso. Oscuro, que no se ve ni madres. Y la gente como que le sacó de onda que no hubiera nuevo Doom, porque Bethesda es una compañía que le tiene mucho cariño a todas sus franquicias. Seguramente ellos mismos, nosotros nos hicimos la idea de que Bethesda estaba como enfocado al del Elder Scrolls, a toda esta onda de, ¿cómo se llama?, de Fallout, mierdas así, estaban ocupados. Pero lo que en realidad estaban haciendo era desarrollando Doom, que tiene ya mucho tiempo en desarrollo, y se ve un trabajo cabrón. No solo como First Person Shooter, sino como juego en general. El juego se va a estrenar el próximo año, más o menos en verano, primavera, para el PlayStation 4, el Xbox One y la PC. No hay mucho que decir del gameplay, es como un Doom clásico. Aunque eso también pues es un referente. Qué bueno, ¿no? Sí, eso es un referente de lo cabrón que va a ser. Sí. Porque en una, digámoslo así, en una industria que está llena de first person shooters que ya son prácticamente túneles, donde la historia y el gameplay se basa nada más en avanzar linealmente y chingarte todo lo que encuentras, Doom es un juego que tiene mapas más abiertos para jugar como first person shooter. O sea, no se trata nada más de matar a todos y llegar a una pinche meta. Se trata de resolver acertijos, de ver qué carajos pasa, de encontrar una manera ideal de avanzar, de buscar secretos y básicamente de mejorarte encontrando armas y munición, porque eso está medio limitado. Y un agregado que le dieron esta vez fue el impacto de los, de la mecánica de los ataques cuerpo a cuerpo, que estaba como muy así en Doom, pues no era tan necesaria, porque un elemento muy importante de Doom siempre fue la motosierra, que pues en esta ocasión no puede faltar y wow, se ve mejor que nunca esa pinche motosierra. Es algo que una abuelita no toleraría ver, lo bonito y hermoso que se ve la motosierra de Doom. Y con todo y eso, con todo y que Doom es muy parecido a su esencia clásica, se siente tan nuevo y tan fresco, por eso que mencioné ahorita, que es una buena llamada de atención a todos los que, sobre todo a sus first person shooters tipo Call of Duty, tipo Battlefield y todo, son experiencias lineales y genéricas. Doom se ve, los escenarios están llenos de vida. Estamos en Marte, carajo, una estación de Marte, en una de las lunas de Marte que está siendo invadida por pinches demonios. Wow, qué cosa tan metalera vamos ahí. O hablando de metal, la música que tiene Doom, puro heavy metal, puro, pues puro odiar a Dios. Sí. Ese juego es el juego más americano del mundo, pero a la vez no se siente americano por lo divertido que es. Porque eres un pinche marín en una luna de Marte matando demonios con música de heavy metal de fondo y una escopeta que dispara dos cartuchos al mismo tiempo. Háganme el chingado favor. Algo que sorprendió mucho fue la manera en la que van a desarrollar Doom, porque normalmente este tipo de juegos se quedan como que muy cerrados en cuanto a modo de juego, ¿no? De que solo es Team Deathmatch. Bueno, ya hablando del multiplayer, Team Deathmatch, captura la bandera, defiende un lugar, una mierda así. Ahora va a haber un modo de juego, por así decirlo, un asistente en el juego que se llama Snap Map, donde tú puedes desarrollar tus propios modos de juego y compartirlos. Y también los mapas, por la tecnología que tienen estos mapas, que pues son por desarrollo de, ¿cómo se dice? De celdas, o sea, cada habitación es un cuadrito. Si quieres hacer una habitación más grande, pegas dos cuadritos y le pones una puertita, ya. En base a eso, tú creas tus escenarios y pones tus reglas y los puedes compartir con la comunidad que juega Doom. Yo, en serio, sí, ahorita tengo que poner como el shooter de la pinche conferencia. Sí, sin una bronca pondría Doom por lo cabrón que se vio. Es rápido, es violento, es grosero, es sucio, es puerco. Es Doom. Es Doom. No hay nada más que decir. El rey regresa a tomar el trono que fue suyo desde hace tiempo, ¿verdad? Sí, porque no basta con decir que alguna vez fuiste el rey, tienes que demostrarlo. Y Doom nos da un muy bonito recordatorio de que los first person shooters pueden ser bonitos. Y ya, no sé si alguien más quiere agregar algo. Marcelino, no sé qué otra cosa viste de la conferencia de Bethesda que te gustó, que te llamó la atención. ¿En cuanto a Doom? ¿O ya podemos pasar a Fallout? Fallout. Sí, sí, bueno, en general. Vamos a Fallout. Doom. Y aunque lo jugué poco en su momento, creo que ahora sí es un muy buen punto para retomarlo. La verdad sí me acaparó mucho así de ver algo tan actual, pero remembrar tantas cosas al mismo tiempo es increíble. Ah, una advertencia de Doom, si tienen sobrinitos, no dejen que jueguen Doom. Digo, yo soy el ejemplo. Mi padrino, hace ya muchos años, cuando yo era un pequeño niño, más o menos 4 años, me dejaban encerrado en el cuarto con Doom. Así que, tengan cuidado. Si no quieren encontrar otro Marcus Heavy Rain, Doom, póngale contraseña a alguna mierda así. Pero ya, bueno. Esto es como Gremlins. No los alimenten después de la medianoche. Exacto. Algo similar. No hay mejor manera de decirlo. Venga, Fallout 4, más bien. Tú, yo creo que tú estás más emocionado que yo. Fallout 4. Yo cuando lo empecé, ya sabemos que iba a venir a Fallout 4. De repente te empiezan a meter. Tú dices, ya, ok, Fallout 4. Empiezan con la personalización. Que va bueno. Se comprende, pero no. Lo típico, no llega pues. Tanto. ¿Mandé? Típico. Ya de repente van escalando, te van empezando a contar un poco de la historia, te empiezan a decir, ahora tienes un compañero, un perrito. Es como que, bueno, más perrito. O menos, es aceptable. Aunque ya tengo mis dudas con el perrito, pero bueno, eso ya lo dejamos para después, hasta que salga el juego. De repente ya empiezan así con la personalización, así como que, por Dios. Personalizar tus armas del lugar donde vives. ¡Ah! Eso a mí me vuelve literalmente loco. Literalmente, tú haces tus armas con lo que te hallas. Ay, no es como eso está chido. No es como que te dicen necesitas un pedazo de metal, un pedazo de madera y pólvora y haces una pistola genérica. No. Ahí te dicen necesitas madera y dices, órale, me encontré un bate. Necesitas metal. Encontré una pinche llave inglesa. Necesitas pólvora y dices, me encontré cuetitos. En base a eso es tu arma. Si te encuentras un pinche tanque de gas, si te encuentras un tubo de metal, cualquier mierda, ese va a ser el diseño de tu pinche arma. Digo, sí, en esencia en esencia los materiales son los mismos, pero lo que cambia es la estética y la manera de encontrarlo. Imagínate un mini rocket launcher o láser, no sé qué sea, y así de esa madre, pero que le tienes que dar cuerda para cargarla. Qué pro. Suena exactamente a lo que debería ser un mundo postapocalíptico. Sí. Luego tu armadura tipo Iron Man. Ajá, también tu armadura Iron Man la puedes personalizar. ¿Qué armadura personalizar tan bonita? Pues en historia no hay mucho que decir, yo creo. Ah, es Fallout. Ya, solamente la historia de Fallout. Ajá, el mundo se fue a la mierda y tú te despiertas unos años después para sobrevivir y ya. Aunque te pudiste bien quedar a haber dormido, ya. Oigan, eso del el perrito no morirá. Es una especie de gago, chiste local, ¿o qué onda? No, lo que pasa es que yo les explico. Hace poquito, bueno, hace como unas horas, creo, ¿no? No sé si fueron días. Bueno, yo leí de notas un poquito hace un ratito en la que decían que la gente estaba preocupada por el perro. Sí, yo también estoy preocupada por el perro. el perro es un compañero fiel y la verdad el perro no es culpable de la pinche crisis que desataron los humanos. Yo soy tu amigo fiel. Sí. Entonces la gente estaba preocupada porque no es posible, no les late llevar un perro a un entorno tan violento como Fallout. Entonces Bethesda ya dijo muy amablemente que el perrito es inmortal. El perrito no va a morir. Ah, qué bien. Y que el perrito va a saber cuándo correr, cuándo esconderse, cuándo no hacer pendejada, y así. Y que el perrito no va a morir. Nunca, nunca, nunca. Perfecto. ¿Y ese fue el gag que escuchaste, tal vez, Chaper? Perrito inmortal. Escuché la noticia, más no pensé que esa fuera la razón. Pero gracias por iluminarme. De verdad que era un completo neófito en el asunto. Llegó el lunes, llegó el día cero. Hay una rola de la ley que se llama así. Está 2-3 la rola. Y nos presentaron alrededor de 1, 2, 3, 4. Podría decirse que es el día fuerte, conferencialmente hablando. Y el día de las conferencias. Sí, y el asunto. Tiempo. ¿Ah? Quiero hacer un conteo. Sí, hágalo. Tres juegos. Se presentaron 3 juegos de los que no sabíamos nada de gameplay. Hasta las conferencias. Nomás para ser referente del impacto que tuvo el 3. 3 hasta ahora, 3 en una conferencia. Ya. Se nota cómo el alcance y el impacto que tiene el internet y las redes sociales de repente hace mella en el factor sorpresa, ¿no? Sí, pero qué alegría que lo de Fallout no se filtró tal cual el gameplay y todas las posibilidades que va a haber. Eso fue muy, muy chingón. Qué bueno que Bethesda lo mejoró. Además, es un juego que está haciendo, que empezó a ser desarrollado hace pinches 8 años. Es un güey milagro que no se les haya filtrado. Sí, con lo que está actualmente, hasta incluso con los diarios de desarrolladores que ya te dicen casi todo. Uh-huh. De hecho, bueno, de ahí me sorprendió. ¿Ya no se llevar al lunes? La edición especial. Eso sí es una edición especial y no mamada. A ver, Luciano, tú has visto las ediciones especiales. Imagínate un super reloj tecnológico estilo retrofuturista. O sea, una mega pantallota en tu muñeca. Con los stats. Imagínate el. ¿Cómo funciona? Se llama. Imagínate el codec de Snake, pero llevado a otro pinche nivel, chance. Ah, mire usted. Suena interesante. Eso es lo que te regalan en la edición especial y es un reloj totalmente funcional. Es del tamaño de un iPad mini. Ah, muy bien. Muy bonito. Tendrán algo que pelear los fans cuando se abran las preórdenes. Si no es que ya realmente no sé, realmente no. Ya me agarró chingadazos como. Sí. Y bueno. Después del paréntesis de Marcus, pues la primera conferencia del día cero nos trajo a Microsoft. Un Microsoft en general que quizá lo sentimos. Perdón, voy a dejar de hablar por todos y voy a hablar por mí. Que quizá un poco escueto en ese primer día. Probablemente un pensamiento que se reforzó tras ver la última conferencia de la noche. Pero, güey, luego vimos lo que presentaron los 2 días siguientes y dijimos. Y yo personalmente dije: Microsoft te subestima, pero cabrón. Hay un punto que yo quiero mencionar muy a favor de Microsoft. Creo yo se volvieron a tomar el camino correcto, se volvieron a enfocar en lo que la gente quiere: videojuegos, cabrón. Así, tal cual. Que nos gustaron, que no nos gustaron. Bueno, eso ya es problema de nosotros. Como a Marcos que le encantó Beyond Eyes. Sí. Pero lo que sí ya. Eso fue muy bonito, sí, claro. Pero lo que sí hay que darle crédito a Microsoft es que su conferencia sí la llevaron en la dirección correcta. Solo que no fue suficiente. Les faltaron huevos. Usted empieza, Sensei, a ver, diga. Pues mira, esa conferencia me tocó hacer la transmisión aquí al aire, en la radio y en televisión. Bueno, de hecho fue la única que vamos a transmitir en televisión. por las diferentes cuestiones técnicas. Te mando una disculpa por todo este problema. Yo me siento muy jodido por esto, ¿no? Pero no se preocupes. Ya será el próximo. Ya el próximo año podremos cubrir bien el E3 como debe ser, carajo. Desde allá, güey, desde Los Ángeles. Claro, estando en Los Ángeles, güey. Haciendo las pinches transmisiones desde allá, culeros. Con pinche lazo. Vayan ahorrando los 40 mil pesos. Claro, hay que ahorrar, chinga. Sí, güey, hay que ahorrar, cabrón. Perdóname, pero si yo tengo 40 mil pesos, me voy a Levo. Sí, señor. Letras me van. Levo es más barato. Ah, mire sí, usted. Realmente que sí. Pero bueno, ya ni me acuerdo en el Levo, que no voy a poder estar en el Levo. Paréntesis, así rapidísimo. Las fechas las traía mal. Se estaba manejando inicialmente el segundo fin de semana de julio, es incorrecto. El Evo 2015 va a ser del 17 al 19 de julio de este año. Va a ser una semana después de lo que se tenía, de lo que yo había anunciado en un principio. Sí, sí, yo regreso a mí aquí a Saltillo el 19 en la noche, entonces no voy a estar. Voy a estar viajando cuando estén las finales del Evo. Ok, lástima. Sí. Podría bajar un día antes o un día después, pero no. Luego es un pedo. Bueno. Conferencia de Microsoft, bueno, pues yo la sentí. Pues sí, concuerdo con Shannon en ese sentido de que Microsoft se dedicó a lo que debió de haber hecho desde hace 2 años. Bueno, hace 2 años presentó la consola, recordaremos en el 2013, en el E3 del 2013. No le fue nada bien. En gran medida gracias al innombrable, que ya sé que Marcos va a empezar a decir no lo diga ya otra, es que ya ese gag ya está mío, burro. Sí, ya lo sé, por eso ya no lo voy a decir, güey. Bendito sea Dios. Sí, es el innombrable, güey, es el innombrable. Le fue muy mal en ese E3, de hecho se consideró por todos el gran perdedor. En el año pasado, igual volvió a ser el gran perdedor, pero ya no por una abrumadora diferencia, sino porque se siguió. Porque Sony porque los otros dos compañeros lo habían hecho mejor. Exactamente, sí, más que nada fue por eso, no porque. Mira, 2013 fue. Microsoft lo hizo todo mal. Sony lo hizo todo muy bien. Nintendo lo hizo todo muy bien. Bueno, bien a secas. Luego. Año pasado, Sony lo hizo bien. Microsoft lo hizo bien. Sony lo hizo mejor. Nintendo se llevó de calle a los dos. Claro, Nintendo se les puso una, los violó. Y ahora, Sony lo hizo bien. Mejor que el año pasado, sin duda. Dejaron de lado periféricos como el Kinect, que prácticamente. Al no mencionarse ya nada sobre Kinect, creo que me queda más que claro que Kinect está muerto. Kinect está al lado del Vita. Exactamente. Ándale, exactamente, ahí está junto al Vita. Que si hablamos de perdedores en cuanto a dispositivos o consolas y periféricos, yo creo que ahí ya tenemos los dos primeros caídos en batalla. Y ya viene el tercero. Ya viene el tercero, sí, pero todavía no viene. Pero ya está ahí en fila. Ok. No, claro, también el Play 4 está en fila y el Xbox One están en fila, güey, pero pues ellos están muy atrás en la fila, güey. Y el Wii U está ahí diciendo, pues a ver, me voy a sentar. Ya me voy a ir a formar. Ah, sí, a ver, ¿qué polvo voy a recoger? Ok, pero mira. Primero, de Microsoft saco una lectura. Primero, de que Kinect está muerto. Segundo, de que esta realidad aumentada que intentaron con este nuevo Minecraft me parece que puede funcionar en ciertos juegos. Ahora, el problema de Microsoft. Sí, muy bonita tecnología, muy bonito todo, pero ¿y dónde chingados lo voy a aplicar? La pregunta no es el qué, la pregunta es el cómo lo van a hacer. Y si Microsoft, vaya, voy a hacer un ejemplo muy claro y si vale la pena este comparativo. A Microsoft se Nintendo con el Kinect. Sí. Y digo se Nintendo porque si Nintendo no supo nada que hacer, qué chingados hacer con su tablet, pues Microsoft no supo qué hacer con su Kinect. Que fue nada más efecto del hype en el 360 y ahí medio pegó. Pero ya si hablamos del Kinect, en lo que viene a ser Xbox One, es un muerto viviente. En fin, Kinect borrado totalmente y viene a reemplazarse de alguna medida por este periférico de realidad aumentada. De estos lentes, los HoloLens, me parece. HoloLens, sí. Sí, los HoloLens, que los HoloLens para jugar Minecraft, ¿no? Que es una mierda, por cierto. Y que mostraron un demo jugable de un Minecraft adaptado para esta tecnología. Que, pues, no anunciaron un Minecraft 2, ni mucho menos, pero ya se puede entender que están preparando algo de esta franquicia de mierda para los próximos años, lamentablemente. Saco otra lectura de Microsoft, y no precisamente tan de Microsoft, sino uno de sus brazos derechos. Y estoy hablando precisamente de Rare. Rare, como sabremos muchos, por no decir todos, es ahorita uno de los brazos derechos de Microsoft, ¿no? En cuanto, y digo entre comillas, ¿no? Se supondría que debería de ser, como en algún momento lo fue de Nintendo, recordemos allá en la década de los 90s. Y por ahí de 2000-2001, más o menos, cuando se dio la ruptura de Nintendo y Rare, fue en marzo del 2001, más o menos, ¿no? Antes de todo este merequetengue medio feo, pues recordemos que Rare era el diseñador de juegos Tier Party estrella de Nintendo. Hacían tantos desarrollos en conjunto que Rare realmente se lucía con el know-how que tenía la propia gente de Nintendo, ¿no? El desarrollo de juegos. Inclusive, en algunos casos se puede considerar que son copias abiertamente de franquicias y de conceptos hechos por Nintendo, ¿no? Entiéndase, Banjo-Kazooie con Mario 64, Diddy Kong Racing con lo que era Mario Kart 64. Digo, sí, Mario Kart 64, ¿no? Y así, ¿no? Desarrollos en conjunto que venían desde el Super Nintendo con los Donkey Kong Country y otros desarrollos previos que eran más que nada propios, en algunos casos hechos con Data East o en otros casos con Trade West, como eran los Battletoads y los Double Dragon. A lo que quiero llegar es de que Rare tuvo su época de gloria en los 90s y a la hora de romper con Nintendo y de irse con Microsoft, se suponía que era un conocimiento adquirido que iban a implementar en las consolas de Microsoft. ¿Cuál es el resultado? Rare no ha hecho nada relevante desde entonces, salvo el Killer Instinct. No sé por qué lo mencionamos. ¿Cómo? Exactamente. ¿Para qué hablamos de ellos? Ok. No, es que quiero llegar a un punto. Permíteme, Marcos. Quiero llegar a un punto. ¿Cómo estará de jodido Rare que tiene que sacar una compilación? A mí me parece buena la compilación, ¿no? Porque son juegos que, pues, merecían la pena volver. Nah. ¡Cállate, cabrón! Just for Gemini, Perfect Dark. Andale. Sí, y yo lo digo más por los... Yo lo digo por Conquer Bar Fur Day, lo digo por algunos como los Battletoads y otros juegos que merecían un buen port en consolas de actual generación, que pues eliminar este efecto de los dientes de sierra y demás cuestiones en el escalado de imagen, ¿no? Que ese es un problema de los juegos de Nintendo 64, y me tocó verlo con Banjo-Kazooie. Mil veces jugar Banjo-Kazooie en la versión de Xbox 360 que jugarlo en la de Nintendo 64, ¿por qué? Tienes mejor frame rate, tienes un montón de errores corregidos, a pesar que es un port, pero igual tienes mejor calidad visual dentro de lo que se puede, ¿no? Dentro de lo técnicamente posible. Y yo me pregunto, ¿cómo carajo ha de estar de jodido Rare para tener que revivir juegos de generaciones pasadas y que ni siquiera, en su gran mayoría, son 30 títulos los que va a sacar, ni siquiera hicieron con Microsoft? No sé, no pudiera ser, digo, porque siempre es una posibilidad que les esté yendo mal, pero te fijas que la tendencia en este E3 fue factor nostalgia. Fue hacerle caso a la gente más vocal, independientemente de si son minorías o no. Eso ya lo iremos platicando, pero la gente quería juegos de Rare. Pues no, sí. No son nuevos, pero ahí los tiene. Entonces Microsoft hizo caso. Pues sí, pero igual yo lo que digo, ¿cómo andará de jodido Rare que teniendo tiempo para hacer otras cosas más relevantes, no las pueda sacar adelante? Digo, también está medio cabrón cuando lo único que te ponen a trabajar es en los avatares del ecosistema de Xbox, ¿no? Pues sí, pero bueno. Me llamó la atención el nuevo Tomb Raider. Ahorita se me escapa el nombre. Estuvo... Rise of the Tomb Raider. Ándale, Rise of the Tomb Raider. Muchas gracias, Marcos. Me pareció una propuesta buena, interesante. Yo, la verdad, les voy a ser sincero, estoy totalmente desconectado del universo de Tomb Raider. Nunca jugué Tomb Raider, ni siquiera en PlayStation. Sin embargo, se ve bueno el juego, me llamó la atención y lo consideraría en algún momento dado. Que quizás cuando me compro un Xbox One, quizás sería uno de los juegos que probaría. Pero así que digas que me lo quiera comprar, no exageremos, ¿no? No hace como que falta, ¿no? Va a salir para PlayStation 4, solo no al mismo tiempo. Sí, un año después. Sí, es una cuestión temporal, entonces había olvidado ese detalle. Entonces, en todo caso, pues esperé yo a la versión de Play 4, ¿no? Exacto, total, va a tener un chingo de cosas que jugar, que ocuparse, exactamente. Claro, claro. Sí. Tejer chambrita sobre todo. Ay, ahorita hablamos de eso. Ahorita quiero hacer un comentario sobre eso, pero es un comentario que voy a pedir que nadie me interrumpa, porque voy a hacer un pinche ranteo cabrón al final. Ok. Sí, adelante. Sí. Bien. Gears of War, pues a Marcos me hizo un comentario que algo no venía bien, y conociendo los Gears of War, viendo más o menos cómo son los Gears of War, algo lo noté, sí, algo diferente a los Gears of War de toda la vida. No sé, igual pecando un poco de ignorante, pero no lo sentí tan Gears of War, Marcos. ¿Qué le puedo decir? Pues es que es un nivel muy técnico lo que pasa con Gears of War. Es como si, por ejemplo, yo quisiera decir que Final Fantasy es diferente porque no está Cloud, y eso ya sea como el argumento, pero en realidad Gears of War no, en el aspecto que la gente normal vio, no es por eso que sentía que estaba raro, sino por el desarrollo y el contexto que trae Gears. El problema que tiene ahorita Gears, a mí me gusta un chingo Gears, de hecho es un peto de Gears, ¿no? Sí, algo que se me hizo muy raro de este Gears fue la manera en que se presentó, porque todos obviamente estábamos esperando gameplay de Gears of War, todos queríamos ver un tráiler de Gears of War, al menos un tráiler. De hecho, normalmente lo que preferimos ver siempre es un tráiler, porque el tráiler está mejor. El tráiler siempre es una pinche maravilla. Y aplicando la de Nintendo con el Twilight Princess, ¿no? Ay, por cierto, antes de que nos vayamos, pues miren, aquí tienen esto. ¡Ah! ¡Bravo, bravo! Pensaste que te ibas a aplaudir. Sí, cabrón, lo mismo usaron hace 10 años, ¿no? Sí. Pero hay que presentarlo más en forma, güey. La presentación del nuevo Gears estuvo muy, muy fea. En primer lugar, hay elementos esenciales de Gears que no están ahí, que no vimos ahí. El asunto militar de Gears of War en este caso no se aprecia tanto como se apreció en el primero, el segundo y el tercero. Incluso en el Judgment, donde no es ese asunto genérico de que es una guerra porque te caen mal los otros güeyes, sino porque es una guerra por la verdadera supervivencia, porque está cargando la chingada y tienes que defenderte. En ese Gear se hablan de cazar, y no le veo sentido a cazar una pinche bestia sino por... no es como una... no es relación en lo que había antes, de que no, ni siquiera quieren pelear, ellos no están sobreviviendo y tienen que sobrevivir. Esos güeyes los vemos muy alegres, los vemos muy tranquilitos, ahí como diciendo, pues sí, vamos a echarnos unos pinches balas a ver qué pedo. Pero sin ese toque también de la naturaleza destruida que era... En Gears los escenarios son una maravilla. Siempre son ciudades en ruinas, como debería ser una verdadera pinche guerra. Halo. Está muy bonito y ordenado. Esos escenarios no estaban ahí. Y lo peor de todo en este caso, fuera de lo que se vea, se aprecia en detalles, es que no hay un contexto de lo que presentaron. O sea, en, normalmente los trailers de Gears te explicaban, por ejemplo, en muchos trailers no estaba explícito, sino estaba implícito, de que veías a los protagonistas que estaban todos muy melancólicos, muy, muy ansiosos, porque iban a ir a invadir directamente al enemigo, lo que nunca pasaba, y los vemos pensativos, luego los vemos descendiendo en estas cápsulas para entrar a la fortaleza enemiga. Luego en otro que es posiblemente uno de los trailers más bellos de la historia, que se llama Las cenizas a las cenizas, vemos a los personajes que ya están en un mundo que ya está prácticamente destruido, las personas ya ni son personas, ya son, ya el juego las presenta como estatuas de ceniza, porque ya no hay ninguna, ya prácticamente no hay ninguna esperanza. Uno de los protagonistas está resignado a morirse, lo vemos cuando lo tiran, y que él sencillamente, en lugar de defenderse, cierra los ojos y echa la cabeza para atrás. Una pinche escena muy fuerte para a los que jugamos Gears. Luego vemos que todos se hacen a mí, que están en un páramo completamente desolado, todos detrás de una pequeña barricada rodeados de enemigos, como diciendo, pues ya se va a acabar el todo, ya no va a haber nada más que hacer. Y después el loguito al final, la frase hermanos hasta el fin, que todos nos conmovió en ese momento, que nos daba esa pauta de que Gears es apocalíptico. En este pinche tráiler no vimos ni quiénes son los personajes, no vimos ni qué están haciendo, no vimos ni por qué están ahí, no sabemos ni qué está pasando, no sabemos ni en qué época del multiverso de Gears estamos. Güey, es el tráiler del primer Gears con la música de Mad World, de Gary Jules, puta madre, o sea. Ese trailer, te pega, güey, te pega, en serio. Ese trailer, y ni siquiera está completo, la versión TV, la versión completa pega más. Sale un niño. Wow. Y ves al niño que está escondido detrás de un contenedor de basura y va viendo a todos corriendo. Y no, está pesado eso. Y como les decía, pues aquí solo vimos a un güey disparando y saltando. No vimos ni siquiera mecánicas nuevas, no vimos ni siquiera armas nuevas, no vimos nada nuevo más que un enemigo nuevo y dos personajes nuevos que nadie quiere. Los personajes de Gears son muy emblemáticos porque son todos unos pinches papas con cabezas, son unos pinches Ronnie Coleman nivel 20. Y ese pinche güero genérico, mal hecho, feo, que es como cualquier personaje protagónico que ha hecho Jean-Claude Van Damme. Y la otra pinche vieja que nada más está ahí para que las feministas no se emputen, porque ya hay que incluir mujeres. No tienen nada de carisma. Los escenarios están bonitos en cuanto a gráficas, pero no tienen ninguna esencia de nada. Esos pinches personajes que parecen, esos enemigos que parecen perros, no tienen nada, nada, nada, nada de chiste. Al menos en el universo de Gears no tienen una razón. Una lógica. No tienen ninguna razón, solo están ahí porque tiene que haber un güey a quien dispararle. Y ya. Bien pudieron haber puesto algún trailer de... O sea, eso es como le hubieran puesto un skin nuevo a un tutorial de un Gears viejo y ya. Porque ni siquiera tiene saborcito a que sea nuevo. Tiene saborcito a que es lo mismo que ya habías visto, pero con un pinche 4 y ya para Xbox One. Lo que dije que vi que estaba mal fue la manera en la que lo presentó Microsoft. Se me hizo muy, muy aguado. Como que muy... Ay, forzado. Se nos olvidaba, aquí está Gears. Más que forzado, muy scripteado. Así como diciendo, pues tenemos que presentarlo, hay que hacerlo así, sin riesgos, sin... Hagámoslo rápido y pasemos el mal trago de una vez. Hagámoslo rápido, porque ya veo que todos están durmiendo, tírenlo, no explique nada ni nada. Y ya, solo presentaron ese pinche gameplay feo, genérico, horrible, aburrido, que no tenía nada, nada de chiste, lo reitero. A diferencia de otro proyecto que pasaron de Gears of War, que es Gears of War Ultimate Edition, que es una versión remasterizada, pero remasterizada cabrona, de Gears of War 1 para Xbox One. Que no solo es portear el juego hacia lo güey, es agregarle mecánicas de los otros dos juegos para que el juego se sienta más fluido y más bonito. La resolución ya es 1080p con 60 cuadros por segundo, que la versión beta se ve de huevo. Ya la viste, ¿verdad? Ya la liberaron, ¿no? Ya la jugué, de hecho, me mandaron el código casi. Ah, mira, qué chingón. Me consideraron. La beta de Gears of War, en serio, es la cosa que mejor se ve en el pinche Xbox One, sin exagerar. Es lo que se ve más bonito. Yo en cuanto empezó la partida y dije, ah, cabrón. Hasta mi hermano me dijo, ah, güey, qué pedo. Y digo, no mames, se ve bien chingón. El juego es divertido, es rápido, es fluido. Es Gears 1 mejorado, cosa que ya de por sí estaba cabrón, ¿eh? Y eso no le hicieron bulla. Eso nada más lo dijeron, ah, pues, acabando esta madre puedes bajar tu demo y jugar y ya nos vale madre. Aquí hay una pinche imagen de Marcos Phoenix para que te emociones. Pero no te vamos a explicar qué funciona ni cómo lo vas a conseguir tú nomás. Oye, ahí te pusiste Marcos por Marcos Phoenix, ¿verdad, güey? No, obviamente no. Y eso fue lo que se me hizo tan raro, que estaban tan desenfocados. Pudieron haber explotado más Gears, pudieron haber presentado la gran franquicia y darle un buen putazo a todo el pinche mundo, pero no lo hicieron. Fueron conservadores como si tuvieran una ventaja cabrona sobre las demás, pero la neta es que no es así. Y lo mismo va con Halo. Eso que vimos de Halo se me hizo tan puto aburrido y X. Mostraron gameplay, pero estaba... Bah. Nada que no hayamos visto antes. Lo que queríamos ver era... Un Call of Duty con skin de Halo. Y eso a mí no me gustó, o sea... No mames, pinche Marcelino, discúlpate y vete, güey. Es que es la verdad. Es la verdad, sí. Agarra la versión de que le gusta Call of Duty Ghost o este que fue en La Habana y póngale un skin de Halo y es prácticamente lo mismo. Verga. Sí, yo no le vi la esencia ni a Gears, ni al Gears Ultimate, ni a Halo. Lo vi así como... Bueno, producto. Halo no hay quien le pueda ponerle ya la esencia. ¿Quién sabe? El 4 tiene mucha esencia, pero por más que como que se la quieren seguir metiendo la esencia, así de decir, güey, pues es que es Halo, pero no sabe a Halo, no se siente como un pinche Halo, se siente como... Este Halo es, bueno, Marcos, haciendo comparativa en RPGs, perdón. Sí, oye, Marcus, estos Halos ya no los desarrolla Bungie, ¿verdad? No. No. Pues hace 343 Industries, pero el problema es que el 4 les quedó muy pinche bien. Oye, increíblemente bien. Por cierto, Marcos, disculpa la interrupción otra vez. Estaba fijándome una cosa. Con Destiny tomaron elementos de Halo, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Sí, pues fue de los creadores de los primeros dos. Exactamente. El 3, ¿no? De todos. Del 1, del 2, del 3, del Reach, del Wars. Y algunos que otros proyectos de pendejillas. Ah, bueno. Y haciendo otro paréntesis, no puedo creer, neta, no puedo creer que Destiny se haya cogido a Halo en lo que a conferencias y presentaciones se refiere. No lo puedo pinches creer. ¡Orix! Pero viendo Microsoft. ¡Orix, güey! ¡Mames, eso se vio tan cabrón! Bueno. Sigamos Microsoft. Yo creo que el gran problema de Microsoft fue que no tuvieron una... No se saben todavía identificar. Ahorita no tienen una... Algo que dé una cara por Microsoft. Que diga, Microsoft es esta empresa que saca tales juegos, que tiene esta ideología, que quiere presentar la consola de esta manera. Nada más son unos güeyes ahorita que están diciendo, ¿qué quiere la pinche gente? Un Halo. Y, pues pongan Halo ya. Invéntenselo y tírenselo a los güeyes. No le ponen cariño a nada de lo que están haciendo ahorita, como lo que sí hicieron en el 360. Y eso es lo que la pinche gente está notando, porque incluso en este de... ¿Cómo se llama estos pinches? La de los indies que sacaron, como que no se ni se esmeraron en buscar buenos creadores de juegos indie, como que nada más dijeron, hay unos que los hagan ahí de caturitas y ya, nada más digan que somos alternativos, chingados madre. Y eso fue todo. Microsoft completamente genérico, nada más dando lo que tu comentario, pero, tu comentario no le gustó a Sheida Halto, güey. Y que me vaya la chingada. Pero es lo que pasa. No es bonito cuando te dan las cosas así nada más porque sí. Es como pedir amor, es como pedir abrazos en la TNT. Ay, qué verde. Qué mierda. Es precisamente eso, es una carencia de amor a ellos mismos de que no se quieren y por eso hacen esas pendejadas. Y ya, para que los quieran. Todo Microsoft. Para que los quieran, o sea, es como decir, quiéreme, ten Gears Ultimate, ten Halo, pero, y esto no sabe a Gears. Pero quiéreme, güey, ya. Y digo, igual sí, ahí hay un poquito de amor que darle. Al menos creo que lo más cabrón que tuvieron esa conferencia fue Gears Ultimate y ni siquiera los presentaron los pinches imbéciles. Qué puta tristeza. Por eso yo estuve tan decepcionado en el otro programa, Chander. Por eso estuve tan jodido el pinche el día de la conferencia. estuve con el ánimo en los pinches suelos. Neta, no sabía qué hacer con mi vida. Yo estaba en un plan de güey y Microsoft tiene que hacer algo. Hicieron un movimiento, dos movimientos que abrieron la conferencia que fueron muy chingones. Que fue lo de la retrocompatibilidad de 360, que lo más culero ahí fue que te lo presentaron como la octava maravilla del mundo. Y luego te das cuenta que Microsoft regresa a sus pinches conductas sujetes de decir, güey, hay letras chiquitas. Dije, no mames, ya no quiero nada. Mejor ya prendo mi 360. Mejor prendo mi puto 360. Y las letras chiquitas son, güey, los juegos van a salir en oleadas. Y tiene que haber una votación para ver cuál va a entrar primero y cuál es después. Dije, o sea, palen. Tiempo, Marcos, tiempo. O sea, ¿vas a tener que volver a comprar los juegos? No, eso no. La compatibilidad con cada uno de los títulos se va a ir liberando de a poco, es lo que quiso decir. Váyanse la chingada. Hasta un punto en el que ya se liberen todos. Pero por el momento ahorita, si quieres liberar de ahí unos para julio, tienes que echarle uno un pinche voto. Y si quieres unos para otra fecha, otro pinche voto. Marcos, pido la palabra. Venga. Adelante. Esto ya se los comenté el lunes, se los vuelvo a comentar porque pues digo, ya como habíamos comentado antes, pues yo vengo a agarrar parejo, ¿no? La retrocompatibilidad se me hace pura, simple y sencilla demagogia. Me ganaste la palabra, Chandrapollo, me ganaste la palabra. O sea, ¿qué tan ahorita se decía la lectura de Rare? Entonces, hagamos este mismo ejercicio, llevemos esta misma lectura a la industria en general. Digo, ¿qué tan jodidos? No, ¿qué tan jodido está la mentalidad del consumidor que las compañías a huevo tienen que mirar para atrás para poder seguir hacia adelante? La retrocompatibilidad no es el futuro del gaming, no me mamen. Es un factor, razón. Es un factor tengo comodidad. Una buena razón para eso. ¿Factor comodidad? Ni comodidad. Es que es más práctico. Bueno, yo en mi caso, ya saben, me encanta tener mis consolas en orden y bien bonitas. Yo tengo un Xbox 360 Slim, la primera versión que salió, que es la del piano, la versión negro piano, que es brillante y que se ve muy pinche bonita y que es una edición que sacaron de producción. O sea, esta es una edición limitada dentro de una producción en masa. ¿Cuál? El Xbox Elite piano, el terminado brillante. Ah, sí, ese no se consigue ya. Ese ya no se consigue. Y lo tengo en perfectas condiciones. Y dije, güey, en cuanto salga retrocompatibilidad, yo le pongo una telita, un plástico a mi pinche. Este 360 ya no sale. Además, también me gusta el plan de que, por ejemplo, tengo las bondades de que alguna que otra función hay piterona del Xbox One, de sacar clips o sacar fotos, ya va a estar en cualquier juego 360. Porque yo, la pinche frustración que tuve durante mucho tiempo es que me aventaba unas pinches jugadas cabroncísimas en Gears 3, pero nadie nunca las pinches veía. O como nuestras retas, güey. En el Street Fighter 4. Ajá. Entonces, Marcus, te voy entendiendo lo que dices, pero digo, y no es por pensar que no, siento la necesidad de contrarrestar tu argumento, ni mucho menos. Marcus, entonces estamos de acuerdo que son todas esas bondades y funcionalidades, perdón, Sensei, son como bondades y funcionalidades que van más dirigidas a lo que es posar, no a jugar. ¿Sí? A final de cuentas, no se nos olvide, y esto es un hecho totalmente comprobado, tanto a nivel, sobre todo a nivel técnico, que es lo más importante, ninguna emulación va a ser mejor que tener el dispositivo, tener la consola como tal, tener el equipo y que funcione. Digo, chingada madre, los juegos fueron hechos para ciertos equipos por una razón. Entonces, la emulación por medios de retrocompatibilidad, lo único que hace es darle más opciones al consumidor, pero, o sea, eso no tiene nada que ver, a mi parecer, con el desarrollo real que tengan que estar haciendo las compañías, sobre todo Microsoft, puntualizando porque es quien lo agregó, en esta generación, en esta ya octava generación de consolas. O sea, entiendo que el argumento de la gente qué bueno que Microsoft lo pone disponible. ¿Por qué no lo pusieron antes, cabrones? No sé. Pero bueno, ahorita ya está. Pero, o sea, dejemos de pretender que esto va, que este es el punto de inflexión para la consola y para la industria. No lo es. No. Solo estamos viendo hacia atrás, pero tenemos que ir hacia adelante. Bueno, ahí te quisiera, bueno, pido la palabra tantito. Y creo que parte del problema de Microsoft, nos remontamos un poco, uno o dos años atrás, el problema lo tuvo el Innombrable, que arrancando todo, pues literalmente puso el pie al mismo arranque de la consola del Xbox One. Claro. Entonces ahorita no tratan ya de ganar, sino de mantenerse. Y poco a poco, que eso espero, no sé, tratar de alcanzar al PlayStation, al Sony. Que ahorita está muy difícil, ahorita ya son tanto llegando a desesperadas. Sí, sí. Por ejemplo, ahorita están quitando Kinect, que fue el avatar inicial de... el Kinect va a ser todo en esta consola. Ahorita retrocompatibilidad para jalar a todos los del 360, para que tengan un One y ya abarcar más. Y hay otro punto importante, Marcelo, que en cuanto termines pido la palabra. Pero antes, le doy la bienvenida a Perlita, que ya está aquí en el programa. ¡Oli! ¡Hola! ¡Oli, Perlita! ¡Perlita! ¡Buenas noches! ¡Hola, hermano! No te has perdido de nada, Perlita, estamos hablando de Microsoft y de Xbox. Todavía no llegamos a lo bueno. Todavía nos falta lo bueno. Oye, decía Marcus. ¡Qué bueno! ¿Sí? Adelante, Marcus. Yo nada más quiero decir que hay una situación que es importante mencionar, güey, que últimamente, desde hace unos cuantos años para acá, está la pinche cultura de que las personas no están dispuestas a pagar por entretenimiento, pero quieren entretenimiento, güey. O sea, un güey dice... Marcos, ensalada de otakus es en otro lado, güey. ¿Qué? Ensalada de otakus es en otro lado, cabrón. No, espere, es que eso es diferente. Bueno, digo, yo ya como un paréntesis para crear polémica, yo estoy en contra de esos güeyes, no de lo que dicen, porque lo que dicen tiene mucho sentido, lo que ellos son unos pinches hipócritas es diferente. Pero la pinche gente neta, o sea, dicen, güey, va a salir tal juego. Y dicen, no mames, yo quiero ese pinche juego, me lo va a comprar, ya me vendieron el Wii U, ya me vendieron el Play 4, ya me vendieron el One. Cuesta $1,000 el One. Uy, güey, soy pobre, no tengo dinero, güey. No, güey, no puedo. Y se van, se gastan dinero en otras pendejadas y todo. Y cuando ven el doble bueno, oferta. Y cuando, sí, exacto, se gastan el doble o el triple así de poco a poquito. Ya es cuando dicen, güey, tú sí tienes dinero, pendejo. Lo que no sabes es administrar, güey. Y lo que tú quieres es que el pinche juego te lo den regalado. O sea, que te digan, güey, aquí tienes un pinche juegazo, $200, güey. Y si no, no compras. Y si es más, si te lo venden usado, todavía regate al pinche pobre. Entonces, güey, en el 360 no pasaba eso. En el 360 y en el Play 3 todavía la gente tenía esa cultura de, güey, si quiero algo, medio tengo que trabajar. O sea, medio tengo que esforzarme. Y medio tengo que saber lo que quiero. Porque otra cosa que estuvo el gran problema presente en este 3 es que la pinche gente no se conformó con lo que presentaron. Como si lo que hubieran presentado fuera poco. Porque ahora los videojuegos, a diferencia de lo que era hace unos cuantos años, son pinches experiencias desechables. Son de, voy a jugar este juego hasta que salga el otro, porque el otro es nuevo. No es de, por ejemplo, salió, digamos así, Bloodborne para el Play 4 y un güey se lo compró y dijo, güey, voy a jugar Bloodborne hasta que me aburra. Porque pinche Bloodborne es un juegazo y tiene mucho para jugar. Pero hay muchos güeyes que se compraron Bloodborne y que dejaron de jugar Bloodborne cuando salió The Witcher. ¿Por qué? Porque The Witcher es el nuevo. Y ni siquiera acabaron Bloodborne ni nada. Y ahorita están jugando Witcher y en cuanto salga Batman, van a dejar The Witcher para jugar Batman. Y en cuanto salga el pinche Metal Gear, van a dejar Batman, que ni han acabado por jugar Metal Gear. Y cuando salga, y así, y es lo que pasa. Antes era de, güey, tengo que juntar dinero para comprar un juego y ese juego me tiene que gustar, me tiene que durar y tiene que valer mi pinche dinero. Y ahora, como la pinche gente quiere todo gratis, quiere lo más cabrón que he visto en pinche, es que quieren que el episodio de Game of Thrones de cada pinche semana se ponga una puta hora después de que se estrenó en televisión, televisión de paga y gratis y en alta calidad. Digo, güey, qué ¿En qué pinche momento la gente pensó que ya no tiene que trabajar, que internet les tiene que dar todo? Entonces yo creo que Microsoft dijo lo mismo y dijo, güey, no le podemos vender a estos pendejos un pinche juego de 1,000 pesos, vamos a tratar de venderlo aunque sea un pinche juego de 300 pesos. Ya si esa mierda no la quiere, ya si esa porquería no la quiere, pinche ya, pedo, ya, serio, ya no es nuestro pedo. Ya no es nuestro problema, güey, te estamos dando la oportunidad. En el 360 hay juegos chingoncísimos, la neta, hay unos juegazos. Y la gran mayoría, esto es un pinche dato que a lo mejor la gente no le cabe ahorita, la gran mayoría de las versiones de multiconsolas son mejores en 360, fueron mejores en 360 y las que todavía salgan seguramente van a ser mejores en 360. Sí. Marcos, bueno, dejé un enlace aquí en el interno, güey. Describe exactamente lo que te estás diciendo, güey. Ahorita lo checo. Y, o sea, hey, ¿qué más quieres? No, hay gente que va empezó las consolas con el Xbox One. Tienen y no, o sea, a lo mejor en eso se gastaron todo. A lo mejor no tienen como la manera de conseguir un 360, que no es fácil, pero hay gente que neta no puede. Es una buena noticia para ese tipo de personas que quieren como de verdad adentrarse un poco al pasado. No es tanto de decir que el futuro está en el pasado, sino de decir, güey, ahorita estoy en este pedo, quiero ver cómo eran las cosas antes. Que es más lo que pasó hace muchas pinches ya generaciones. Los güeyes que empezaron con el Play 1, pues dijimos, yo quiero más cosas. Empezamos a jugar NES, empezamos a jugar Super Nintendo, cosas así. Es una buena manera de llevarlos al pasado, a los que ya no pueden, no tienen los recursos para hacerlo. Pero eso no pinches justifica que la gente ahora nada más vaya a comprar un 360, un Xbox One para jugar 360, porque a los pendejos se les hace más barato y más práctico. Es una decisión buena y a la vez es mala, porque pinche Microsoft, otra cosa que me lleva a lo de Gears, están perdiendo su pinche identidad como marca. Ya están diciendo, güey, hay que hacer que la gente se anime, que la gente aproveche oportunidades, no que se esfuerce por algo, que diga, güey, quiero chambear, no, ni madre, no quiero trabajar, quiero lo que esté ahí, lo quiero ya, ahorita, así, tronando los pinches dedos, ya. Por eso Microsoft se está volviendo tan genérico, tan pinche Sega, que me pinches rompe el corazón. Ya, esta madre, qué pinche retrocompatibilidad, inútil de mierda. Ok. Que fue muy bueno que no te cobren por los juegos que ya tienes, eso sí, porque Nintendo sí te pinches cobra. Claro. Sí. Y eso es en lo que dijiste, Chandler, que el Xbox One lo inició, ¿no? Fue el Wii U con la retrocompatibilidad del 10 y del Wii. Que si tú tenías un juego digital y lo quieres pasar de tu Wii a tu Wii U, tienes que pagar $2 pinches. Sí, sí. Aunque lo tengas ahí, tienes que pagar $2 pinches. Sí, pinches gente pobre, pinche gente que neta no quiere trabajar. Pinches miserables, odio, ya. Nada más para cerrar el punto de la retrocompatibilidad, pues al final de cuentas la retrocompatibilidad lo que te hace es vender consolas, pero no vender software, y las compañías, las consolas en sí, se les saca el costo pues por el software. Entonces me da como medio risa ver a la gente, escuchar a la gente decir o leerla que dice que ahora como ya hay retrocompatibilidad ya se va a comprar un One. Ja, ja, ja, no mames. Microsoft, me gustó en lo personal, ya muy rápido, me gustó Record. No porque lo desarrolla, se ve tranquilo, me gusta. Me gustan esos juegos con esa tónica. Me gustó Journey por lo mismo. Record es una incógnita que me llama la atención. Esta es la segunda conferencia en la que me gusta un juego de Microsoft. En la pasada fue Sunset Overdrive. Ahora es Record. Pues yo creo que lo voy a seguir de cerca nada más para ver cómo se desenfunda. Ahora, Marcelino, ¿algún juego que te haya llamado la atención que nos quieras decir rápido? O si de plano no viste nada, porque hasta donde recuerdo tú no eres fanático de Microsoft ni de sus productos, pues creo que... ¿Mande? De hecho ninguno me llamó la atención. Ah, muy bien. Entonces pues podemos proceder. Si alguien no tiene objeción a la conferencia de Electronic Arts, ya tocamos los puntos más fuertes de Microsoft, de Halo, yo software y retrocompatibilidad. Adelante, Perlita. Ah, bueno, a mí en lo personal Microsoft siempre me ha cagado. No me digas. Sí. Digo, sí. El único, pues así que me hace sufrir hasta cierto punto. Lo bueno es que Kirby sí es de Microsoft, así que él se iba a comprar un One. Y a lo mejor lo utilizaría nada más por el Tomb Raider, porque es el único que me llama a mí la atención. Jugué el anterior, lo jugué en Play 4, me gustó mucho, sobre todo porque pues está diferente a los otros Tomb Raider que ha jugado. Entonces este, pues nomás, yo digo que nomás para seguir la pura continuidad. Lástima que es exclusiva de Xbox One, entonces por eso la, yo creo que nomás por eso jugaría una Xbox One, porque ni siquiera el control me estresa. Hasta cierto punto el control que estuvieron mostrando ahí con los botoncitos intercambiables y con pues ahora sí que tú diseñas tu modo de moverla el control, eso me llamó la atención, me llamó mucho la atención, porque yo soy muy nena, soy, bueno, digo, fuera de que soy mujer, soy muy de, vaya, me gusta mucho la ergonomía de los controles. Si no estoy a gusto, por eso, que mucha gente dice que el control de Xbox es mucho más ergonómico que el del de Play, estoy más acostumbrada al de Play, pero porque como que el de Xbox se me hace muy tosco, pero el hecho de que le puedas cambiar los controles y ahora es como que diseñar tu propio movimiento de dedos, por así decirlo, y se escucha medio raro, se me hizo bien padre. Eso es así como que serían los únicos dos puntos rescatables en la conferencia de Microsoft. Y eso que no le dieron como que mucho énfasis al control. Muy bien, es un punto completamente válido, por supuesto, proporcionar los periféricos que te hagan disfrutar más la experiencia, y el control es uno de ellos. Fíjate que se... Ahora vuelvo, permítanme un minuto. Sí, tienes razón, se ve interesante ese híbrido entre digital y análogo del nuevo control. Habrá que ver cómo lo usan. Pasamos entonces, si no tienen, alguno de ustedes tiene objeción. Yo nada más quiero cerrar mi punto, porque estaba yo a la mitad y le cedí la palabra a Marcos y ya perdí mi turno. básicamente te puedo resumir, de Microsoft lo mejor a mi gusto, Tomb Raider y este compilado nuevo de Rare. Bueno, nuevo de lo viejo de Rare, quién sabe. De periféricos, el control definitivamente es una mejora que era justa y necesaria. Pinche Marcos me va a reventar. Bueno, no sé. No te estoy escuchando. Bueno, podemos pitorrearnos de Bello Nice, pero yo quisiera checar una cosa cuando salga y si algún día tengo la oportunidad, el nivel de dificultad. Porque el concepto está bien raro. Sin embargo, esto de tener el escenario que se va desapareciendo y apareciendo conforme te mueves, no sé, me pareció interesante. Así. Lo que sí es que el concepto está muy pendejo. Y el desarrollo de gráficos es muy primario, inclusive para hacer un, ¿no? Pero bueno. Nada más me llamó la atención ese punto de ese juego. Fuera de ahí, pues así que digas que me lo voy a comprar, pues ni siquiera tengo como para querérmelo comprar. Empezando por ahí. Entonces, Entonces ese es un comentario así al aire, ¿no? Gears of War, bueno, pues lo anunciaron y qué bueno, ya. Va a haber Gears of War 4, a ver si a los fanáticos de Gears of War les llama la atención. Y punto, ¿no? Halo pues ya no lo desarrolla Bungie. Entonces yo jugué el Halo 3, que es el de los últimos que hizo Bungie. Y esa experiencia de juego en alguna medida la he sentido últimamente en Destiny, que pues también es desarrollado en gran medida por Bungie, ¿no? Ajá. Aunque claro, con la bendición de Activision, pero pues el trabajo es bastante bueno. De Microsoft, lo que sí puedo decir, nada nuevo bajo el sol, mostraron más juegos, Kinect está muerto, y Rare son unos pinches muertos desde que se fueron del lado de la he dicho. Muy bien. Bueno, es hora que lleguen los dioses y hablemos de cosas más agradables. Por supuesto. Bueno, nada más primero, pues nos iremos a la conferencia de Electronic Arts. Pero no, yo personalmente, Chander, yo personalmente, Sensei, por favor, yo personalmente odio a Electronic Arts. Lo que hacen me parecen intentos raquíticos y mezquinos, simplemente de sacarle dinero a la gente. y pero su servicio ese donde invitan a la gente a que les pongan a que les pongan atención a sus juegos. Yo simplemente pues espero que nadie les haga caso, quiebren, que de pura vergüenza cometan seppuku y sus cadáveres pues terminen nadando, ahogándose, terminen flotando en un océano de orines de gato, ¿no? Entonces pasamos a la conferencia de Ubisoft. A diferencia de EA, Ubisoft, al menos el año pasado, se veía un tantito más... bueno, siempre se ha visto más... un tanto más comprometida, tantito, ¿verdad? Más comprometida con la industria que Electronic Arts. A mí, personalmente, pues me decepcionó que no mostraran más juegos, digamos, de sus estudios propios más pequeños, porque a mí Child of Light me encantó. Y Valiant Hearts tengo pues referencias de Marcus y sobre todo de Bardi, que es con quien más platico de estos menesteres. Entonces sé que al menos vale la pena echarle un vistazo. No sé qué hayan presentado este año, no sé si hay algo rescatable, si no, pues no, nada, nada. Yo no la vi. Perfecto, entonces ojalá Ubisoft siga viviendo el tiempo suficiente para que siga sacando pues cosas bonitas, ¿no? Más Child of Light, más Valiant Hearts, más Raymans, etcétera, etcétera, etcétera. Rayman. Ahora, un Assassin's que sí funcione a la primera. Y que ya tenga historia. Ya lo sacó, fue el 2. Sí. Bueno, entonces llegamos así de rápido, cabrón, somos a la conferencia que se presentó a las 8 de la noche, que es de Lord Sony, Sony Computer Entertainment. Y creo que hay puntos en los que igual nos vamos a tardar un rato comentando. Pero no vamos a ir punto por punto, porque la verdad sí nos vamos porque, a quedar hasta las 2 de la mañana. Porque fue tanto y tan hermoso y tan variado. Sí, ¿verdad? Vamos a empezar con... No lo dije sarcásticamente. ¿Ah, sí? Sony vendió el hype del año. Claro, por supuesto. Pues tú empiezas, Marcos. Ay, bueno, entra la mejor conferencia de la E3, que fue la de Santo Sony. Que no, pues yo creo que van a seguir diciendo que son fanboy, pero no soy fanboy de Sony. No, hay que decir que lo que presentó Sony fue pinches inigualable en esta y en otras conferencias que hemos visto en el pasado. En primer lugar, y como le comenté a Chander el lunes, abrieron con The Last Guardian, que The Last Guardian es una... es la carta de amor más bonita que he visto en los videojuegos en al menos unos 8 años. Es retomar una franquicia que todo el mundo... bueno, un juego que todo el mundo creía muerto. Que nos lo regresan de manos del director original, del Team Ico. Un mito de Veda. Nos dicen que sí va a salir, que sí existe. Nos dan una fecha de salida después de que todo el mundo estaba nada más en espera. Y nos enseñan gameplay. ¿Qué más hay que pedir? Que una carta de amor así de bonita. Después viene Guerrilla Games, que nos enseñan una nueva propiedad intelectual que se llama Horizon Zero Dawn. Oh, Dios. Qué perrona se ve esa madre. En serio. En cuanto a gráficas. Sí, en cuanto a gráficas se ve bonito, pero el gameplay se ve muy, muy pinche interesante. Es como un simulador de cacería bien hecho, bien chingón. Con unos elementos que no son muy comunes en los videojuegos, de poner, por ejemplo, aspectos muy naturistas o muy aborígenes con aspectos modernos, como el pinche arco que yo creo que a Chander le voló la cabeza. Está bien chido. Las pinches armas. El concepto de las armas, güey, los escenarios. Incluso la época que nos dan, güey. Cuando yo les grité que eso es un edificio moderno, yo sentí como que me vieron feo. Me dijeron, ¿cómo va a ser un pinche edificio moderno? Y cuando vimos el edificio moderno, dije, no mames, ya sé de qué va esta mierda. Que es como el regreso a los hombres de las cavernas, porque hay dinosaurios metálicos El problema es que la humanidad, en su soberbia, no sabe por qué putas los dinosaurios son mecánicos y por qué putas no los quieren. Entonces ellos ahorita nada más están sobreviviendo. Ya a ver lo que nos dicen de la trama. Que lo que vemos de gameplay, wow, se ve súper chingón. Después de eso tuvimos... ¿Qué siguió después de eso, Chandler? Bueno, ahí antes de ese hubo lo del crowdfunding de Shemu. ¿Cómo se llama? No, eso fue después. Fue después de Last Guardian, ¿no? No, güey, estamos hablando de casi al principio, no manches. Ya íbamos después de la primera hora cuando anunciaron el Kickstarter de Shenmue. Ok, ando medio perdido entonces. Después siguieron Destiny y No Man's Sky. Destiny, no sé. Me parece justo que ahora Marcelino nos diga qué onda, porque él también es jugador y fan de... Destiny es... Después de probar la primera parte y estas dos expansiones que sacaron, a pesar de que se haya medio filtrado, goteado lo que seguía, verlo en pantalla y todo lo que se viene fue así increíble. Ya habían rumoreado que... ¿quién iba a ser el malo de este turno? Que iba a ser Oryx, pero nadie sabía quién era Oryx o cómo era Oryx. El demonio de la mitología judio-cristiana, güey. No hay otra manera de definir a Oryx. Sí, literalmente. Los que han visto Crota ven que es una cosa grande. No se compara con Oryx. No. Es una montaña esa madre. Es... Oye, como piña. Crota sería como Dan y Oryx es como Akuma. En un contexto más entendible. Sí, te quedas y luego te muestran esos middle bosses. También tamaño gigante. Que no se parece nada a los del presidio. ¿Qué tal esas nuevas clases? Marcelino. Híjole. Bueno, nada más para entrada. Cuando tú empiezas a jugar Destiny, tienes dos ramas de habilidades y hay un huequito para una tercera. Entonces todos estábamos de... Aunque ya suponemos de qué elementos iban a ser, todos estábamos de... ¿Qué más va a traer? O sea, ¿qué van a hacer? Y de repente te empiezan a sacar estos trailers con las habilidades tan épicas, tan magníficas. Que te vuelven dios, con unos efectos guau. Sí. Eso es lo bonito de esas nuevas habilidades, que en Destiny usar una super habilidad te hace... Puta, usar una super habilidad en cualquier momento en la campaña, en el multiplayer, en donde sea, puede cambiar el juego drásticamente. En serio, puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota en cualquier situación. Pero el problema de la super habilidad, yo creo que Marcelo te va a coincidir conmigo, es que son muy efímeras. Por ejemplo, eres muy, muy poderoso, pero por un instante. Está bien, tiras, ¿no? Para que no se abusen. Sí, es balanceado. En ese punto es balanceado, pero eres Dios un pinche milisegundo y luego tienes que esperar, dependiendo de tu estilo de juego, unos 2 minutos, unos 4 minutos para que salga otro. Yo tengo que esperar 2, pero bueno. Que puro intelecto, ¿verdad, pinche Marcelino? Tengo los guantes. Ah, con razón. Bueno, Marcelino usa chacalismo ahí en Destiny. Pero el chiste es que estas habilidades que vimos, que son el trío ya elemental de los personajes de Destiny, que es respectivamente daño eléctrico, daño solar y daño de vacío, no son tan poderosas en sí, pero se sienten poderosas. Te sientes con todo el poder ahí fluyendo dentro de ti cuando usas una. Te sientes que puedes chingar a todo el mundo con una de esas. Y eso es lo bonito de Destiny, que siempre te sientes... O sea, en el momento que consigues una nueva arma con un nuevo nivel, eres Dios. Imagínate, bueno, para poner un poco en contexto. Ya que Marcelo le siga. No, después sí, el contexto, porque no mames. Yo utilizo un Warlock, así, pues un hechicero y. Y después los masacras con tu arma principal. Así te hace sentir así. ¡Wow! Bueno, Sí, yo perdí yo perdí el audio totalmente. Pero con el guau entendimos. Muy bien. Aparte, un punto importante de Destiny, ese sí cabe aclarar, ya nos probaron una cosa que al mundo no le cabía. Es que Destiny sí tiene historia y tiene una historia bien cabrona. Ok, de hecho, pero... fíjate. Sí, ¿puedo hacer una sugerencia? Y si hablamos en otro programa de Destiny, porque conociendo a estos dos cabrones vamos a estar 2 horas hablando de Destiny. Okay. Ya acabamos. Ya. Muy bien. Yo nada más lo que mencioné de Destiny es que veo a Bungie tan emocionados compartiendo su trabajo en sus redes sociales que ya en una de esas ya me pegaron su buena vibra sobre el juego. Al día de hoy, que pues es ya un juego bastante estable y disfrutable, ya luego me comunicaré yo creo con Marcos y con Marcelino posteriormente para que me pasen algún pinche manual de cómo jugar Destiny, porque la neta, si nada más va a ser un MMORPG, pues entonces vas a tener un problema, ¿no? Pero eso ya lo vamos a platicar después. Nada más quiero decir algo bonito de Destiny. Yo nunca había visto que una compañía como Bungie neta escuchara tanto a los fans. O sea, no se ponen en su pinche plan de, güey, hice este juego así y así lo juegas, güey. Esos güeyes se meten a Reddit, se meten a los foros, de ellos mismos te responden preguntas, te responden tweets y sacan como las ideas que tú quieres ver en Destiny y las aplican, no como tú te las imaginas, porque si uno pusiera sus ideas como él quisiera, pues sería pinches, sí, claro, municiones infinitas y todo. Pero aplican muy bien las ideas de la comunidad. Y nunca se quedan en su pinche plan de, güey, esto yo lo dije así, así se va a quedar. Sí. Porque del primer Destiny al Destiny que hay ahorita hicieron unos cambios que neta eran necesarios y que la gente pedía. Que ya Destiny, el Destiny que vimos en septiembre del año pasado ya no es el mismo que está ahorita, porque el que está ahorita está unos pinches 2 niveles arriba. Sí, hay un mundo de diferencia. Y después... Yo lo que puedo decir de No Man's Sky es básicamente me gusta la idea precisamente de ir navegando. Me gustaría quizá que controlaran un tanto más el que su mundo creciera así de tanto pinche enorme. Si acaso para que nosotros podamos explorarlo en su totalidad, ¿no? Sí. Sino siempre se me va a quedar esa sensación de que puta, este juego es este. Me voy a pasar el resto de mi vida jugando. Y no lo vas a acabar. Sí, tampoco, eso está chido. Y, pero que se vuelve repetitivo. Sí, por ahí también un como director de películas o algo así, para un creador de historias de Media Molecule, los mismos creadores de Puppeteer y Little Big Planet. La muestra estuvo chida. Yo personalmente no tengo la creatividad para hacer historias, y a quien lo considere pertinente, pues hará uso de dicho producto de software, ¿no? Yo, mientras tanto, pues si acaso veo esas historias, las en YouTube, en internet, y les doy su like y las comparto si me gustan. Es la única manera en la que puedo ayudar. Oye, pero Puppeteer, ¿sí? Lo hizo Japan Studio. ¿Ah, sí? Sí, no es de Memory. ¿Ah? Se ve tan parecido a Little Big Planet, güey. Hasta que yo fui con la finta. Sí, Little Big Planet y Puppeteer son dos joyitas muy, muy especiales. Sí, bueno. Sony. Y oye, y luego viene el arte de complacer al prieto, ¿no, güey? Sí, llega Adam Boyce, este señor que pues definitivamente pasó la parte más una de las partes más fuertes de la conferencia, porque la primera fue obviamente el anuncio de las Guardian al inicio. Yo lo que tengo que decir pues son cosas tanto buenas como malas, entonces yo no quiero ahondar en eso hasta que primero alguno de nosotros nos explique qué pedo, de qué demonios estamos hablando, y creo que para eso es mejor Perlita, porque pues a ella sí le gustó la noticia. Díganos, señorita, ¿qué fue lo que vio en cuanto entró Adam Boyce al escenario? Pues, es que no sé, tengo tantas cosas, todo fue tan lindo. No, te creas, yo me meto en la conferencia en la que crees que ya no te... fíjate que era como como decir, bueno, baja el hype. Era así como que el medio tiempo, ¿no? Como el, la mitad de la conferencia. Perlita, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, perdón. Entonces llega un momento en el que te Perlita se quedó sin palabras, como podemos ver ahorita en este... No, espera, es que... Eso sí, no, digámoslo como es, remake de Final Fantasy 7. Remake de Final Fantasy 7 para PlayStation 4. Ya escuchamos por ahí un suspiro. No va a ser un remake como los que se han lanzado para computadora. Y como creo un como remake port, no sé, para PlayStation 4 que se anunció. Creo se había anunciado el año pasado, que es básicamente Final Fantasy 7 exactamente igual, si acaso son los tiempos de carga y un pequeño una pequeña manita de gato en el aspecto visual. Va a ser hecho total y completamente con la tecnología del PlayStation 4, que ya varios hemos como la misma compañía nos hizo ver en Horizon Zero Dawn y The Last Guardian, pues todavía tiene mucho que ofrecer. Yo no estoy seguro qué tanto, más bien no me acuerdo ahorita de cuándo. Ojalá sea un pinche fracaso esa mierda. 7. No lo va a hacer, Sensei. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Oye, yo me quedé que estabas diciendo cositas bonitas y luego me dice un fracaso de no sé qué. ¿Qué? Solo los deseos del Sensei. Ahorita ahondará en eso. Anoten la fecha en la que salió el Final Fantasy VII de 2017. ¿Por qué? Porque es la fecha perfecta. 20 aniversario, ¡pum! 20 aniversario, güey, ¿verdad? Yo sí. Pensé lo mismo, güey. Después de 20 años, regreso. Aparte de eso, está Kingdom Hearts 3, que está el mismo güey desarrollándolo, entonces no van a salir al mismo tiempo esas dos cosas. No pueden salir, güey. Tienen que darnos tiempo de jugar el 15. No. Explotaría el internet. Oye... Pero yo creo... Oye, yo quiero seguir hablando, espera. Pues ya anunciamos que es el Final Fantasy VII Remake, así ya que ustedes díganos, ¿qué onda? Oye, no, fíjate que yo estaba viendo el... O sea... Hasta cierto punto de lo que se ve el trailer, dices, pues te van a saltar un X de lo que viene siendo el 15. Porque, a mí en lo particular se me hace que parece el 15 y el 7. En cuanto en algunos escenarios y en algunas cosas. Yo sí me fui con la cinta de que era el 15, dije, no le presté mucha atención. Hasta, pues obviamente, se ven los cabellos rubios, se ve la espada enorme, y luego te sale la palabra remake, y es así, güey, no mames. Se ve el meteoro, se ve Midgar, güey, desde el live stream. Yo me acuerdo de esos soldados. Sí, güey, vimos, Chandra y yo vimos, pinche, los tres huequitos estos de energía, yo grité Shinra. Y Chandra dijo Midgar. Y retrasado, malditos. Es el único juego de Final Fantasy que me gusta. Tienes que jugar el 6. No sé, o sea, como que me enamoré, pero me enamoré de los personajes, me enamoré de la historia, me enamoré de madre. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Genova. Ajá. ¿De Genova? Porque es hermosa. O sea, es divina. Entonces, como que todos esos factores, y luego verlo en lo que va a venir siendo, o sea, poderlo ver en una pantalla grande, ¿sabes cómo? No, o sea, reviví exactamente el sentimiento. Bueno, igual iba 20 años, ¿no? Estaba más chavita. Ponle que unos 17 años. Estaba más grande cuando lo jugué. Ponle que yo había sido unos 15 años. Entonces, sí, como que sí me dieron a mí en el recuerdo. Definitivamente fue así de. Güey, no mames. Sí, me imagino. Lo que Marcelino y yo te podemos decir es juega el 6 y juega el 9, te olvidarás del 7. Ah, sí. No. No, sí. Juégalo. No. Sensei, sale el remake de Final Fantasy 7 y a usted se le moja la canoa como al 90% de la gente en el mundo. ¿Y qué tiene para decirnos? Square Enix, vas y chingas a tu madre. Es un buen inicio. O sea, me parece que es impresentable. Porque, por favor, neta, tanto que criticamos ese vampirismo de por qué para poder avanzar, y profe, tú, Chandler, lo dijiste ahorita. ¿Por qué para avanzar tenemos que dar la vuelta hacia atrás? A ver qué se hizo atrás. Estamos hablando de un remake de un juego sobrevalorado de 1997. Es un juego de Play 1. Por el amor de Dios, ¿qué Square Enix no puede hacer otra cosa mejor que hacer un remake de algo que ya hizo, ya vendió de a madre en su tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué específicamente el 7? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ya habían hecho de los, bueno, ya habían hecho del 10. ¿Del 10? ¿Por qué hicieron el año pasado, no? Pues sí, pero ¿para dos? ¿Qué? O sea, no, ¿pero no, para no, qué? No, fue un remake. Un remasterización. No, no, ese no fue una remasterización, fue una versión por HD. Bueno, sí. Que es muy distinto. O sea, pero ¿por qué volver a hacer otra Final Fantasy VII? Por favor, ya dio lo que tenía que dar con un carajo. O sea, en serio, pudiéndose enfocar en juegos de actual generación y otra vez, chingada. Es como lo que siempre me ha pitorreado Marcos, de que yo quiero jugar el Street Fighter Alpha 2 en el Play 3. Chingado, pues, ya. Es lo mismo, estamos hablando de un juego Play 1. Es un juego que las mecánicas de Play 1 no van a funcionar en Play 4. Quizás gráficos más bonitos y todo. Si van a quedar un juego fiel, los juegos van a quedar peor y todo el mundo van a empezar. ¡Ay! Destruyeron mi infancia. ¡Ay! La chi. Ay, no, ni que fuéramos fans de Zelda. Nah, no, ni que así. Fuéramos fans de Zelda. Fíjate que con Zelda es muy distinto y está muy enfocado en un solo punto. Zelda tiene los fans de Zelda y los ocarinistas. Es tan distinto como pareciera. Yo creo que eso lo vamos a hablar en un ratito. Venimos cargados, sí, usted tenga más confianza. Ok. Por si te ibas a decir algo hace rato, ¿no? ¿Quién? ¿Yo? Sí. Antes del principio del programa, me dijiste. Ah, sí, sobre eso. Sí, pues ya cuando lleguemos al punto. Específicamente, digo, porque de Final Fantasy VII también tengo bastante que decir, pero primero me gustaría ceder la palabra al buen Marcus si tiene algún pensamiento al respecto. Pero yo todavía no acabo, güey. Ah, una vez que termine el sensei, por supuesto, nada más estamos poniendo aquí los zonas. Este es un programa en vivo, no sé, sepan entender los bloopers que tenemos aquí. No, sensei, continúe. Porque sí, es que en serio, te decía, el comparativo con el celdismo puede ser, pero te hago válido el comentario entre el Final Fantasy sietismo con el ocarinismo. Te lo compro. Pero con el resto del celdismo es otro pedo muy distinto. ¿Por qué? Porque el ocarinista cree que los elementos canon de Zelda tienen que ser los de Ocarina of Time. Cuando estamos los que somos los alintopacistas, están los que son los mayoromasquistas, los que son windwalkeristas, los que son Skyway, Skyward Swordistas, entonces hay, o los Zelda clasiquistas, entonces hay una variedad amplia del celdismo, ¿no? Y del Final Fantasy todo es lo mismo, güey. O sea, todo. Nada, no, objection, no, objection, objection. Acabo de escuchar Perlita lo que dijo. Me gusta el 7, ¿qué dijimos Chander, Marcelino y yo? Juega el 6. Y el 9. Y el 9. Yo iba a decir el 8, pero me iban a putear. Sí, pues, totalmente. Bueno, el punto es de que pinches han estado mame y mame los últimos 18 años con el Final Fantasy 7, que claro que Sephiroth, que la chingada y Sephiroth, neta, ya paren de mamar, ya vienen hasta la madre, es pinche Final Fantasy 7, ya por el amor de Dios, ya ni los Kino Fighteros están mame y mame, chingado. He de aceptar que pues sí, la fanbase de Final Fantasy 7 es, pues, digamos, de las más latositas, ¿no? Pues no sé, es así como quiere concluir su punto. Que Square Enix vaya a chingar a su madre. Perfecto, pues, allá que se saluden con Rey. Sí. Marcus, ¿qué puede decir usted, buen hombre, este anuncio? Porque pues, nos sacudió, ¿eh? Para bien, para mal, cabrón. Pero no sé. Yo puedo decir una cosa. A mí no me gusta Final Fantasy VII. Okay. No tanto. Por la increíble decepción que me dio el personaje Link. Que esperaba algo. Esperaba algo cabrón, ese güey. Está muy bueno. Lo que hizo que me emocionara el remake de Final Fantasy VII es que es el único Final Fantasy que de verdad se merecía un puto remake. Porque el contexto, a lo mejor el sensei no lo conoce y por eso dice que es puro mame. Pero lo que pasa con Final Fantasy VII es que fue el primer Final Fantasy que se metió al mundo 3D de PlayStation. O sea, siempre tuvimos una vista 2D de todos los Final Fantasy. Ay, por favor, Marcus. Por favor, Marcus. Final Fantasy VII. Tantito. Ahí va. Yo lo único, la razón por la que le doy el remake es para darle la segunda oportunidad que no ha tenido. De ser un Final Fantasy terminado. A eso voy, exacto. Final Fantasy VII nunca fue terminado, fue sacada al aventón. Ajá, por eso lo digo. Final Fantasy fue, güey, tenemos 3D. Güey, dijeron, güey, pero ya tenemos el 7 en 2D. No, sacámoslo en 3D. ¿Por qué? Pues porque es la pinche moda. Y los güeyes, neta, ya lo han dicho un chingo de veces. El Final Fantasy VII de Play 1 no es el Final Fantasy VII que se habían imaginado estos pinches genios. El Final Fantasy VII se llamó Xenogears al final. Ajá, todo lo que vimos en Xenogears, y de hecho lo que vimos en Final Fantasy VII fue una pinche abstracción de lo que los güeyes querían hacer. Es como si le hubieran dicho al pinche, al que hizo Ocarina of Time, güey, no queremos tu pinche Zelda así, queremos otro pedo, güey. Queremos algo más hardcore, pinche Link que usa escopetas, mierdas así. Y entonces la gente ya piensa que ese es el pinche, o sea, que ese era Ocarina, pero en realidad lo que tenían las ideas era otra cosa. Final Fantasy VII fue muy pinche apresurado, fue muy acarreado, o sea, fue como un tech demo casi de la tecnología que tenía Squaresoft en aquel tiempo con Play 1. La mecánica de juego está muy bien, pero pudieron haber hecho algo mejor aprovechando el pinche 3D en ese momento. Puta novedad. Todos los spin-offs que hemos visto de Final Fantasy VII no. A ver, diga. Son más cinemáticas que gameplay. Eso, sensei, nada más significa que nunca jugaron Final Fantasy. ¿Tú crees? Sí, hay muchos juegos, sensei. Sí, mucho. Demasiado, o sea. Nada más es como decir que Street Fighter son puras poses. Mira, yo podría decir que con este remake van a poder hacer muchísimas cosas. Bueno, digamos que son digamos que con este remake van a explotar el potencial que tenía, como ustedes dicen, el potencial que tenía para Final 7. O sea, porque definitivamente, o sea, en este tiempo en el que estamos ahorita, en estos gráficos, en este tipo de cinemáticas, que pues lo estás viendo en una televisión 3D, lo estás viendo en un Real Media, que literalmente te van a llevar al mundo de Final Fantasy. O sea, que a final de cuentas eso fue lo que vino a complementar la película. Era lo que yo platicaba, por ejemplo, con Kimmy. O sea, yo voy a ver gráficas estilo la película. Que salió mucho después, creo. Sí, mucho después. Como 10 años después. Que salió mucho después del juego y que tú dices, oye, yo todavía veo esta película y digo, güey, qué pedo, o sea, me encanta. A mí esa película me fascina, en lo personal, por eso es una de las, es de los juegos de Final que más la atención me llama. Y poderlo vivir en gráfica tal cual la película, dices, pues ahora sí que es chido, ¿no? O sea, como que sí va a sobreexplotar ahora todos los recursos que tiene para ser bien chido. Por eso es por lo que yo le doy mi fe y por eso es por lo que yo le doy mis esperanzas a ese juego. Yo tengo otra cosa que decir, parecida. A ver, Marcos, para que luego siga yo. No es solo un remake de Final Fantasy VII. Podría ser incluso el remake. ¿Por qué hay que considerar esto? Es un juego de hace 20 años. O sea, no pueden nada más hacer lo que hacen con Zelda o con otros tipos de remake que sí emocionan a la banda prieta, o como Pokémon, que es ponerle gráficas más redonditas y más, ya, ten, tu pinche remake es este y lo tienes para la nueva consola, ya. Final Fantasy VII, lo han dicho durante muchos años que se ha pedido que si lo fueran a hacer en la situación hipotética en aquellos años, tendrían que hacerlo desde cero completamente, o sea, cero, güey, vamos a tener que cambiar cosas, pero van a ser cosas chingonas, pero no va a ser a lo que tú estás acostumbrado, o sea, va a ser una cosa completamente nueva, y eso es lo que me da la esperanza de ver que lo hagan bien, porque hemos visto pinches remakes como, por así decirlo, remakes de Pokémon, que ahorita tienes Ruby, eso que pues es básicamente lo mismo. El remake de Ocarina of Time, sí, es Ocarina of Time, y Ocarina of Time es el mejor juego de la puta historia, pero ¿qué gran diferencia hay entre la versión de Nintendo 64 y la de 3DS? Está más fácil. El Link está más gordito. LOL. El Link está más gordito y ya. Pero fuera de eso no hay ningún gran pedo así de diferencia. De movernos al pinche sistema de juego que estaba limitado por lo mismo de la nueva tecnología, de ese pinche sistema que a veces se laqueaba y que las pinches... que no les funcionaba el sistema de summons, güey, que teníamos pinches summons como el, güey, este, el último que tardaba como 5 minutos en que el pinche metiste otra vez a la galaxia, güey. No, era otro, güey, no me acuerdo cómo se llama. Pero el chiste es que tener un juego ya bien hecho, propiamente hecho, y que sí van a tener que rehacer, no más cambiar las pinches gráficas, sino moverle mecánicas, moverle el tiempo, moverle el sistema de juego, adaptarlo a tiempos reales, porque ya pasaron 20 pinches años. Y hay gente que, porque es tanta la diferencia, no conoce bien Final Fantasy VII. O sea, neta, los que jugaron Final Fantasy VII en su tiempo entienden lo cabrón, lo que significa. Los güeyes que lo jugaron, o que ni siquiera lo jugaron, pero que lo conocen, son los pinches güeyes que le dan mala fama a juegos como Final Fantasy VII. Que sí, no es el mejor Final Fantasy. No está ni cerca de otro Final Fantasy. Ni de cerca, no, nada. Como el 4 y el 6. Pero precisamente por eso es por lo que se lo merece más. Tenemos ya maravillas bien hechas, ¿por qué no darle la oportunidad a que la historia de Cloud se cuente bien como siempre se planeó que se contara? Es como si, por ejemplo, nos hubieran contado mal el 6. No mames. Si nos hubieran contado mal, alguien se muere, neta, alguien le da un pinche paro. Si ahorita le mueves algo al 6, güey, se acaba el mundo. Pero Final Fantasy VII tiene toda esa capacidad de ser moldeado todavía, de darle una idea más clara a lo que se quiere presentar. Como siempre se quedó en un punto de, güey, esto todavía podemos agregarle cosas, podemos moverle más, pero no hay manera ahorita. Y hasta ahorita que se presenta la oportunidad de decir, güey, ahora sí puedo hacer lo que yo pinches quiera, tengo el presupuesto y tengo las bases de hacer lo que quiera, vamos a ver si nos aventamos otro pinche Final Fantasy VI o al menos otro Final Fantasy IX. Ya, y unificar también el universo de Final Fantasy VII. De repente la compilación también le pasó un tanto a dar en la madre después del juego, ¿no? El juego tenía una mística muy, muy, muy especial. Y llegó la compilación y básicamente lo vendieron como un montón de bichones viéndose bonitos y chingones. ¿Por qué? Pues porque es lo que le gusta a la gente, ¿no? Que a toda madre. Yo lo que voy a mencionar es, pues, nada más. Primera, todos los emocionados, por supuesto, pueden tomar mi consejo, no, no hay ningún problema. También que chinguen a su madre. Calmen sus pezones, mis queridos. Relajen. Oh my god. Relajen las ubres, estimados. Se viene. Y ahorita les voy a decir por qué. Marcus, Marcelino, ustedes estuvieron conmigo en la transmisión cuando yo dije, ah, cabrón, ¿y ese inútil por qué está ahí? Exacto. Sí. El nombre del director va a ser Yoshinori Kitase. Tengan miedo, mucho miedo. Porque este inepto fue el que se estuvo pinches aferrando a Final Fantasy XIII durante 4 perros años. Y si hay un Final Fantasy que la verdad está el peor de todos. No feo, pero sí cae perfectamente en el calificativo de mediocre. Es el Final Fantasy XIII. Nomura nada más va a estar como productor ejecutivo. ¿Cómo fue que no llamaron a gente más competente como Hajime Tabata, que está a cargo de la serie Bravely, o señor Don Lord Yasumi Matsuno, que hizo un Final Fantasy que a mi parecer está mejor que el mismo 7, que es el Tactics? Eso está mucho más allá de mi entendimiento, ¿no? Pero bueno, el nombre ya está puesto. Yo sé por qué. Yo quiero ver quién es el valiente al que se le va a ocurrir llevarles la contraria a los ejecutivos, a los de arriba, cuando se les ocurre empezar a editar y censurar material. Material que en mayor o menor medida, pero tenía trascendencia en el juego. Tenía bastante trascendencia. Esa también es una de las magias de Final Fantasy VII, ¿no? Su capacidad de contar una historia tan bien. Como la escena en el club de los hombres, en el gimnasio. No mames. Como cuando Cloud se viste de mujer. Como cuando Cloud y Tifa le ponen bien duro en no sé dónde. Como cuando Cloud acaba todo perdido y ahogado en alcohol después del spoiler. No puedo creer que nos sigamos refiriendo a esa pinche escena como un spoiler después de... Oigan, consejo, después de 18 consejo, años. No suban de nivel a Eris. No sé de qué hablan, pero igual me da risa, güey. La gente se podría ofender. Todas no, hubo muertes más épicas en los Final Fantasy que la de Eris. Sí. Todas esas escenas tuvieron su genesis en el juego. Ahora, si las van a dejar con la gente que no es al día de hoy, que les encanta sentirse ofendidos por cualquier pendejado. Realmente, y estoy hablando de gente estilo redactor de Kotaku, entonces pues, mierda. My god. Pues vamos a tener un problema, ¿no? Y otra. Que se me haga la boca chicharro, pues sí, ojalá. Compra el DLC a Eris, no murió por la cantidad de tanto dinero. Qué bonito. La historia va y chinga su madre con esa. Estamos aquí. Qué bonito. Digo, vendieron un chingo de madres en la saga, en los 3 capítulos de Final Fantasy XIII. Entonces, quedan argumentos para pensar que pudieran hacer lo mismo en esta. Yo lo que les quiero decir es, pues ya no suena tan directo, ¿no? Ya no suena tan bonito. Emocionense, sí. Nada más yo, pues, como buena persona que soy, pues, les vengo a comentar que el anuncio, exacto. Ah, muchas gracias por acordarme, hermanita, te amo. Que pues el anuncio no es, el anuncio trae más cosas atrás de como realmente sonó en un principio. Por supuesto, no nos vamos a dar cuenta hasta que lo empecemos a ver. Y lo que comenta Perlita también es muy importante. Pinche gente, ah, cómo estoy chingue y jode con Square Enix durante todos estos años. Me vale madre que saquen esto, me vale madre que saquen aquello. Yo quiero mi remake de Final Fantasy VII. Y esto tiene mucho que ver también con lo que dice el sensei. Yo quiero mi remake de Final Fantasy VII. Háganme, quiero mi anime en HD gratis. VII. Y les perdono lo que sea. Se los van a dar, niños. Se los van a dar, pero ¿saben qué? Perdonar los DLCs. Se van a tener que callar el hocico durante los próximos 3, 4, 5 años. No importa. Se van a tener que callar el hocico de todas las pendejadas que haga Square Enix. No les van a poder increpar ni madres. ¿Qué? Porque Square Enix les dijo: ¿quieren remake de Final Fantasy VII? Aquí tienen su remake de Final Fantasy VII. Cómprenlo como tanto prometen. Y dejen de estar chingando mientras nosotros hacemos lo nuestro. ¿Qué no? Dejárselas Cayetano. Ya, la idea, la tónica de mi intervención es precisamente pues para hacerlos pensar mucho, que a mí me gusta hacer eso. ¿Qué consecuencias va a traer el remake de Final Fantasy VII? Varias, sí. No todas van a ser buenas, exacto, no lo van a ser. Ya depende de cada uno que agarre lo que mejor le quede, lo que más le guste. Como dirían en la iglesia, depende del bolsillo de cada quien. Exactamente. Y bueno, después de Final Fantasy VII, pues se anunció un Kickstarter para Shenmue 3. Porque Sony no financió Shenmue 3. Esa es una pregunta, un argumento también medio ridículo que he visto. Ahí sabes qué, Shande. Estar por ahí con la gente. ¿Qué pasó? Yo creo que sí lo financió por las sombras. ¿Por las sombras? Ay, claro que sí. Sí. Decía, sí. O sea, no dudo de Shenmue 3. Y de los grandes fans que tengan. Pero ya se había roto el récord. Sí. Exactamente. Se me hace muy. Mira, ¿dónde se funde muy rápido de dinero? Ajá, necesitaban una buena estrategia de relaciones públicas. O sea, igual y ya pudieron haber tenido ahí su colchoncito. Pero pues a ver, vamos a ver qué tanto lo desean. Porque literalmente yo me fijé que Kirby quiso meterse durante cerca de hora y media. Saturada la página. Y saturada, sí, o sea, era una estupidez. Ya esto nos estaba comentando que literalmente en una de las noticias de uno de los canales salió, se sentó el fulano y cierta persona le da la mano y le dice: tenga aquí, le doy los ahorros de toda mi vida, casi. Lo siguiente, creo que $500,000. Oigan, no, pero... No me acuerdo qué, la cantidad de dinero que era. Entonces le dijo: aquí están, haga usted lo que quiera o lo que vea más conveniente con mi dinero. Le dijo, pero quiero este juego antes de final del próximo año. Entonces el chavo se quedó así de... Igual y era una nota. Me la estaba platicando que decidimos decir, oye, ¿qué onda? Yo sí digo que habrá sido literalmente una estrategia de relaciones públicas, porque de cualquier otra manera no lo hubieses anunciado, vaya. Se vio con Castlevania. Castlevania también la jugó así. Castlevania dije: ¿quieren otro Castlevania? No tenemos quien nos patrocine. ¿Quién quiere? Y abrió su convocatoria y empezaron y se juntó una cantidad también muy extraordinaria de dinero para poder hacer el programa. Ahora nada más están buscando una desarrolladora. Pero ya la cantidad de dinero ya la tienen. Okay. El dinero ya lo tienen. Digo que también como que han de haberlo querido utilizar como estrategia. Que pues digo yo, no está mal. Digo, yo me voy un tanto más atrás. El solo hecho de que le prestaran a Yu Suzuki el espacio, de que lo animaran. Sony se sabe que va a ser uno de los beneficiados si esto se llega a cumplir. Entonces, eso me parece una muy buena movida de relaciones. Dejando de lado el financiamiento y la suspicacia que pudo haber generado en su momento, yo parto desde el propio espacio que se prestó para el anuncio. O sea, igual. Qué bueno, la verdad, qué bueno que Sony y sus ejecutivos tengan ese tipo de contacto con desarrolladores que ahorita básicamente no son como los que ya tienen asegurado un puesto alto en algún estudio grande, ¿no? Son desarrolladores que trabajan como freelancers, que se levantan desde la mañana, que se van a chingar, pues se levantan en un hotel al lado o cerca del estudio donde van a trabajar, se ponen a chingarle desde la mañana hasta la noche y lo hacen con las ideas bien claras, y lo hacen sobre todo porque quieren ver su trabajo terminado, porque pelean siempre hasta el último para tenerlo completo. ¿Puedo verme un poco maldoso en la leche? Sí, sí, nada más. Permítame nada más para terminar. Entonces, varios puntos, como el de. Como no sé. Como este de Shenmue. A lo mejor un remake que puede tener indiferente a la gente, simplemente porque no era el anuncio que esperaban, o el que Last Guardian lo tuvieran diferente porque ay, se tardaron mucho y ya no pega lo mismo. No vengamos a decir cualquier disparate, por favor. Eso es una tontería, ¿eh? Es que son fanáticos de Zelda. ¿Cómo chingas tú? Es que así son ellos. Ahí tienen, ay, no tengo dinero, al rato que esté la oferta. Ajá, al rato que... No, esos más bien son güeyes que ¿cómo se llama? Que esperan a que se lo regalen todo por Steam, güey. Y que hablan con Piquet. El fan de Zelda también juega Steam. El fan de Zelda tiene chaqueta mental aquí en Steam salga Zelda. Ah, no seas mamón, güey. Y no es el fan de Zelda, sí, es el ocarinista, güey. Es el ocarinista. Ya se está generalizando. Adelante, Sensei, ya eso era el último que quería decir. ¿En serio son lo suficientemente ilusos para creer de que Sony no estuvo detrás del financiamiento de Shenmue 3, güey? Pues pareciera, o sea, se toman el como partir del punto de entendimiento de pues que Sony nomás les prestó el espacio para anunciarlo, pero no para, digamos, para anunciar que ya estaría en desarrollo o algo así. Pues es que ya Sony admitió que usó que ellos están completamente financiando el proyecto y nada más lo usaron lo de la plataforma de Kickstarter para probar a los fans. O sea, esa nota salió el día de ayer, ¿no? Entonces, no entiendo por qué son tan ilusos de creer. Ay, sí, que la gente apoya a Shenmue 3 porque salió en la cometa. No, mi madre, eso es un pinche engaño. Sony puso todo el pinche varo para financiar la campaña de Kickstarter. O sea, no vayan con mamadas. Nope. Sí. Además, Chander, si quieres hago yo la llamada, ¿no? Porque Marco está cayendo mucho y yo oigo la calidad muy, muy, muy, como muy perdida. Pues sí, Sensei, si quiere, adelante. A ver. Ya, ahora sí, ya los tengo de vuelta. Perfecto. Oh, sí, ahora sí los escucho mucho mejor. Bien, lo que decía, o sea, fue todo lo de Shenmue 3, sí, muy bonito, la gente. Un engaño. Lo de Shenmue 3 es un engaño. Y eso, pues así como que, como que no se vale, ¿no? En mi opinión, pero bueno, este. Continuando con la conferencia de Sony, este, no sé ustedes, a mí me encantó toda esa como exhibición de juegos indies que se llevaron a, que se llevó a cabo en 2013 y 2014. Este año no se vio mucho, solo por ahí unos juegos bien extraños, uno que se llama Devolver, que trae varios, como que varios estilos. A mí me latió, a Marcus, a Marcelino no tanto. A mí sí me latió. A mí sí no tanto, y sí, como que no lo entendí. Sinceramente no lo entendí. ¿Qué onda? ¿Qué me están vendiendo? Y y pues este juego muy, muy, muy curioso de las botarguitas. Gang Wars, no sé. Gang algo, Gang Stars, Gang Monsters. Gang algo, güey. No sé qué chingados. The Double Fine, güey. Ándale. Oh, mames, es botargas de plastilina peleando, ¿no? Qué chingón. Me voló. A mí también, güey. Yo no me dejaba de reír viendo eso. Y estuvo bien chistoso. La última, bueno, este es un muy, como que un movimiento más comercial que nada, porque digo, a ninguno de nosotros nos interesa Call of Duty a tal nivel, pero o sea, tengamos algo claro, Call of Duty se presentaba siempre en la conferencia de Microsoft primero. Ajá. Sony le quitó hasta eso porque es exclusiva, ¿no? Qué cabrón, ¿no? No, creo que sea exclusiva, pero... Es exclusiva, pero la Premier Mundial. Ajá. Ah, pero... Call of Duty saliste en el Wii. Paren de mamar. No, pero... No. La presentación. Sí, entiendo. La mejor experiencia para jugar es en... Exacto. No, y yo me refiero a que el Black Ops 3, del que estamos hablando, sí. Se quedó como exclusiva, ¿no? Para Play. No, va a ser Lo que pasa es que normalmente Xbox siempre tiene el derecho y el privilegio de que los contenidos descargables salen primero en Xbox y se quedan como exclusivos durante un mes. Y entonces por eso la mayoría de los torneos y eventos se realizan en un mes, güey. Se realizan en... No, eso bueno, sí es relevante. Si lo tomamos en cuenta que es para la corrata. Ah, bueno, sí, cierto. Un mes es suficiente para que los muchos niños prietos ya... Ratas, esos son niños ratas. Ándale, para que los niños rata ya puedan de perdida joderte un par de veces. Sí, y ya para terminar con Sony, pues nos mostró al último su, creo, una de las cartas más fuertes. La primera, segunda. Lo de Final Fantasy fue un anuncio, entonces todavía ni lo considero. Su tercera carta más fuerte. Cuarta, quinta, digamos, porque también se me está olvidando No Man's Sky, Horizon. Dejemos de contar estupideces y vayamos al punto. Uncharted 4 Thief's End, con un gameplay de alrededor de 10 minutos, 12, más por ahí estuvimos contando. En el segundo corte de escena. Qué chingón se ve, ¿eh? Sí. Qué bueno que lo retrasaron. Si les va a quedar así de perrón como esa escena, bendito sea Dios que lo atrasaron. Yo espero que esa no sea la mejor escena. Obviamente no. No, si apenas es el inicio, imagínate cómo va a estar lo demás. No, pues, ya digo, a mí me queda claro que de octava generación, aparte de un Wii U, pues voy a conseguir un PlayStation 4, ¿no? Pero esa muestra de Uncharted 4 me hace pensar que los otros tres tienen acción en unas dosis parecidas. Afortunadamente va a salir una colección, entonces pues ahí estoy matando dos pájaros de una piedra. Uncharted 4 me vendió los otros tres, para acabar pronto. De hecho sí tienen una cantidad de acción similar. Tienen la cantidad de acción que el PlayStation 3 les permitió. Ándale. O sea, así de cabrón. Es literalmente, como habías mencionado en la transmisión pasada, un Indiana Jones. Sí. Me queda claro. Y pues también qué bueno ver esa diferencia entre títulos quizá de corte similar, ¿no? Porque mientras Tomb Raider se enfoca en supervivencia, Uncharted es acción cruda y en tu cara, y a cada quien que elija lo que quiera, pero qué bueno ver títulos que tratan temas similares, pero de una manera muy, muy distinta. Bueno, con settings parecidos. Qué bueno que haya diversidad, a final de cuentas eso es lo que a nosotros como consumidores pues nos ayuda bastante. Uh-huh. El día siguiente, martes 16 de junio, yo estaba como a las 10:50 en mi trabajo, fui directo a mi carro en el estacionamiento, afortunadamente bajo techo, conecté mis datos móviles y me dispuse a ver la conferencia que habría con el evento con el que se abría ese día. La mañana triste. Sí, yo lo que puedo decir, güey, es de haber sabido, nada más hubiera visto los primeros 10-15 minutos. Nintendo en el E3, caray, creo que. ¿Fueron al E3? Creo que en algo estamos de acuerdo los cinco, es pues. Esta conferencia en 2015 tiene poco o nada que ver con la del año pasado. Sí. Para empezar. Ajá. Más bien yo creo que tiene todo que ver con la del 2014, pues es la misma. Es que, bueno, sí. Bueno, ¿les gustó tanto? En mi opinión, fue una bonita conferencia, pero sin contenido. Sí, sí, sí. Lo que podemos resaltar, y yo empiezo con esto, digo, no sé si haya premio aquí en el ITN al respecto, si no, voy a hacer lobby para crearlo. Madre. Dale, porque no quiero que me revienten a mí primero. El premio al desarrollador con más huevos en desarrollador third party, con más huevos en este E3, yo creo. Si dices altos, vete al carajo. Yo creo que se lo lleva Platinum Games, fácil. ¿Por qué? Transformers Devastation, Cell Shade, Platinum Games y el mismo director de Metal Gear Rising. Bailen me ese trompo en la uña. Star Fox Zero. Buenísimo. Ya. Verguísima. Y el nuevo Nier. Ese lo vamos a hablar más adelante. Uy, Nier. De Square Enix. Pero Platinum Games, Camilla, Hideki Camilla y Shinji Hashimoto se estuvieron garchando a todos ahí en la E3 y a todos nos gustó. Ojalá que ya venda. La neta, güey, sus juegos están tan poca madre que no se merecen que les vaya así de mal. Pero nadie los compra. Puro hype. Pues sí. Y bueno, de Star Fox Zero, lo que pues, me gustaron mucho los controles. Es como, para empezar, es como un Star Fox Assault bien hecho. Star Fox Assault de GameCube está bueno, pero a veces siento que las escenas con los vehículos más lentos le quitaban mucha velocidad. No me emociona mucho, la verdad, el Landmaster ni el Walker. En menor medida, pues el helicóptero. Pero el ambiente, el setting en general, como que parece ir más. Más rápido, entonces me gusta ese Star Fox, me gustó mucho lo que se mostró, me gustó también mucho cómo dieron esta introducción al desarrollo del mismo. Eso es algo que le agradezco también mucho a Nintendo, ¿no? Que te ponga los procesos de trabajo en los juegos como si fueran documentales. Hace que se vea, que se sienta todo lo que te están comentando mucho más natural. Y eso lo vimos en este evento, tanto con Star Fox Zero como con Yoshi's Woolly World. Eso ya el sensei nos lo dirá más adelante. Yo tengo mi historia de Yoshi's Woolly World. Muy bien. Pero de no hecho, sé. Esto también, bueno, ya venía haciendo también desde el pasado. A eso quiero llegar. No me toque nada de ese tema. No me toque nada de ese tema. Quiero hacer mi. Yo no de hecho, en ese momento quiero que nadie me interrumpa. Muy bien. Y tú menos, Marcos. Para repetir el mismo argumento de 3-3. No, güey. Es ranteo, güey. Ya, Pues pido que nadie me interrumpa. Que nadie. Que pinche Marco no esté mamando el güey. Es más, hasta me dan ganas de colgar a Marcos de la llamada. Si quieres, de todos modos no va a hablar porque ni te voy a comprar. Es una lástima que no pude poner mute por personas. ¿No? ¿Por qué dices que no me lo voy a comprar, güey? Porque si ahorita, si a estas alturas alguien no tiene un Wii U es porque no quiere un Wii U. De hecho, sí, porque bajó muchísimo de precio. ¿O sea, en cuánto anda? Yo todavía lo llegué a ver en 6, en el Expo. Bueno, aquí 6. aquí no ha bajado de 6,000. Pero, por ejemplo, ahí en El Paso ya está en $300. Sí, multiplícalo por 15. 4,500. Habrá y que bueno, conseguirlo del otro lado. Y es más, me tocaron ver ofertas de... ¿qué? $249. Ahora para marzo, abril, cuando fui ayer al parque. Muy bien, entonces Star Fox el cero para mí fue la carta más fuerte de Nintendo, o sea, la que mejor mostraron este E3. La fecha de salida parece ser diciembre. Fiestas decembrinas de este año. Se me hace todavía muy poco. Yo no lo espero para esas fechas. La verdad. No, yo creo que va a estar para primavera 2016 a lo menos. Uh-huh. Y como mediados de año. Como mediados de año a lo mucho. Espero que se tarde en lo que sea, ¿no? Porque se ve la verdad de poca madre. Y que Platinum no cometa el error de muchos otros estudios, ¿no? Que es, sobre todo Nintendo, de quererles apresurar el trabajo. No mames, Nintendo. Platinum sabe lo que hace. Ustedes, Platinum, pues, aparte no le pueden decir qué hacer. Que quieran. Ustedes, pues, no siempre. Entonces, confíen en los que saben. De ahí en fuera, pues... se vinieron por ahí un rundown de juegos que ya se anunciaron el año pasado, donde se mostraban el trabajo, anunciaban fechas de salida, anunciaron la fecha de salida de varios juegos, se vieron trailers más extendidos de los que ya se han ido mostrando en los últimos Direct, como el Fire Emblem Myth, que creo que ahora se llama Fire Emblem Fates. No, es Fates, Myth es la otra cosa asquerosa. Muchas gracias. Otra cosa impresentable, tú, ¿no? Muchas gracias por la diferencia. Fire Emblem Fates, maravilloso, yo creo que ya se merece una entrega de sobremesa también. La fecha de el glorioso, majestuoso Xenoblade Chronicles X ya se anunció también. 4 de diciembre. Wow. Navidad no puede llegar suficientemente pronto para mí. Junto con otras cosas, Super Mario Maker, con una historia, fíjate que bastante, se me hizo bastante interesante. Inició con un diseñador de niveles de Super Nintendo, entonces. Multi. Puedes pasarlo a cualquiera de las versiones de la misma gama. Entonces, se me hace muy curioso eso, que Nintendo prácticamente está lanzando una de sus herramientas de desarrollo para el público, con sus respectivas diferencias, pero pues, sí me llama la atención el Mario Maker. Lo malo de la conferencia, yo no lo voy a tocar, eso ya dirán Marco y Marcelino, y no sé, Sensei, cómo nos vamos en los temas fuertes o de controversia aquí entre nosotros, si es el factor Z o primero, o empezamos con usted y sus chambritas. Voy a hablar de chambritas. Que empiece el Sensei para a lo mejor podemos tomar un tema y mejor que diga lo que tenga que decir. Sí, voy a leer pediatría. Va a hablar de chambritas. Así que. Ya sé que a Marco no le interesa lo que voy a decir, pero no hay que ver. Cosas de abuelo. Si igual no digo nada, o sea, no hay pedo. Adelante. Está bien. Ah, Ándale, que acabo que sí lo vamos a comprar. Hey, por Dios. No, pues como quieran, no lo voy a comprar, güey. Está bien. Ay, cállate o te lo regalo. No, yo lo tengo que comprar. Ah, no, perdón, no lo voy a comprar. Ándale, niño. No, es que caso tiene que decir un argumento. Sí, ay, no lo voy a comprar. Ah, no mames. El ya se fue a leer pediatría, déjalo. Sí, ya, fue de pediatría. Ya ves, ya no va a haber necesidad, de que lo saque del iPad. Entonces, ahora sí que descosa su chambrita, literalmente. Nosotros estamos aquí atentos. Y yo creo que voy a estar de acuerdo con usted, porque me siento igual sobre el mismo juego. Sí. Mira, yo creo que a lo mejor de Nintendo en el E3. De hecho, lo comentaba con Perlita antes del programa. Nintendo fue al E3, pero no quiso competir. A lo mejor quizás porque no tenga con qué ahora. Es un argumento válido. Le echaron a la carne al asador el año pasado. No, estuvieron dosificando mucho los lanzamientos, las sorpresas. Entonces se fue provocando un efecto de desgaste desde inicio de año hasta acá. Fácil, hubo como 4 o 5 Nintendo Directs de enero para acá. Hubo mucho casi evento todos, de Nintendo. ¿Cómo? Casi todos enfocados a Smash, pero... O sea, cuando pudieses haberte aguantado y luego todavía haces un Digital Event 2 días antes de tu conferencia principal. O sea, ¿no te puedes esperar 48 horas para sacar tu información en el evento? Y eso hubiera vendido más hype de alguna manera, ¿no? Porque finalmente, pues el E3 es parte de eso, ¿no? El E3 te vende hype, te vende estas emociones que ahora, pues francamente, pues no. Yo no me sentí tan emocionado en este E3 como en los de años anteriores. Y eso que ha habido propuestas interesantes en años anteriores. No quiero decir de que los E3 de antes hayan sido mejores, ni mucho menos, ¿no? Sino simplemente este E3 en general ha sido muy deslucido, y salvo Sony, que creo hizo un excelente evento y presentó cosas interesantes, siento que aún así hubo algo que faltó en Sony. Ahora, enfocándonos con Nintendo, pues Nintendo no tenía ya mucho que presentar luego de que quemó todo, y fue quemando todo poco a poco a lo largo del año. Y cuando pudo haber sacado algo rompedor, como era lo de Real Smash, salen estos pinches y jodidos leaks a echar a perder la sorpresa de lo que era, que se pudo haber presentado en el E3, ¿no? Y lo comentábamos el sábado. Eso siento que fue el problema con Nintendo, ¿no? Habían dicho que no iban a sacar nada de Zelda para justificar el hype del césped. Creo que hubiera sido bueno que al menos mostraran algún avance, porque pues, quede ese mal sabor de boca otra vez de que Nintendo estaba retrasando un Zelda, ¿no? O sea, por primera vez hagan una cosa bien, carajo, con un Zelda. O sea, no estén con la gente haciéndose las de emoción, porque al final yo siento que ya este tipo de hype ya no, que genera Nintendo de esa manera, ya no es tan tan efectivo, ¿no? Vemos lo que pasó con The Last Guardian. Uno pensaría que The Last Guardian, un juego tan esperado, hubiera tenido una ovación en el E3. Sin embargo, pues fue un magro aplauso. O sea, realmente fue un vitoreo bastante discreto. Fue muy discreto. Yo hubiera esperado una ovación y realmente lo amerita, porque The Last Guardian es una IP que realmente merece mucho la pena. Es hecho por un genio como Fumito Ueda. Y la verdad, yo siento que se menospreció The Last Guardian y se menospreció al lado de una de un remake como Final Fantasy VII, ¿no? Eso es en mi opinión, ¿no? Creo que no se le está dando el lugar que se merece de las garras, en mi opinión. Y bueno, y bueno, regreso con Nintendo, ¿no? Aprovecho sí. Para dar los comentarios que no pude dar hace rato que estuvieron comentando sobre Sony. Y bueno, ya sobre Nintendo, pues, ok, no pudieron presentarles grandes cosas. No hubo nada de nuevo del Zelda U. Ok, está bien, no hay pedo, ¿no? Como quiera, va a salir hasta el 2016. Si es que sale en 2016, ¿no? Y si es que sale en Wii U. Habíamos comentado originalmente que si Nintendo empezaba a hablar sobre Project NX, íbamos a empezar a tener miedo y mucho. Entre comillas, ¿no? Porque significaría el inicio del fin. Y en algún momento tu gran amigo Reggie Filsay, me estimadísimo Chander, dijo, es un padre, por favor, gracias. Ya, exactamente. ¿Por qué tanto odio? Sigues tardío por The Mother 3, ¿verdad? Sí, sí, cabrón. Oh, ya, supéralo. Pero ya te dieron Mother 1. Bueno, cero. Y no gracias a él, entonces puede seguir yéndose a chingar a su madre. Oh, bueno. Y al final ni lo dijo Reggie, güey. Y al final lo dijo otro pinche güey. Pero bueno. Lo importante es el que da la cara. Bueno. Mientras en un pinche mono de plastilina tipo pollo robot. Bueno. Bueno, te decía. Un momento y voy a empezar por partes. Empieza la conferencia de Nintendo con una especie de gag de los Muppets. No, ¡ay, qué primer. Suave! La verdad es que estuvo, fue lo mejor de la conferencia de Nintendo, aparte de lo de Yoshi y aparte de lo de Star Fox. Yo creo que opinión. Por eso me cayó mejor la versión títere de Reggie que su versión en carne y hueso. Pinche títere se quedó callado todo el tiempo. Sí. Son Muppets originales. Bravo, títere, bravo. La verdad es que sus mops eran geniales, ¿eh? Me encantó cómo sale Miyamoto, güey, del tubo. Ese momento estuvo épico. Como el pinche Rey está haciendo sus pinches. Y luego se presenta y pone los dedos como Donkey Kong, güey. Es una pose de Donkey Kong que fue épica, ¿no? A mí en lo personal me cae muy bien Rey. Por más mamil y payaso y lo que quieras, me cae bien. Luego pues vemos ahí que se empiezan a transformar, a complejear en los personajes de Star Fox. Wow. Y pues sí, a Satoru Iwata le atinaron porque le pusieron un burro, güey. Tal cual. O sea, cualquier parecido con la realidad no era coincidencia. Y bueno, ya que esto ocurre, empiezan a hablar sobre el desarrollo de Star Fox, muestran gameplay. Me llama la atención esta forma de controlar las naves como si fuera volante de aeroplano. Con el control del Wii U. Me parece interesante esa mecánica. La doble pantalla para la precisión en los disparos, etcétera. Puedes tener la opción de vista en tercera persona y vista en tercera persona en el televisor y vista de primera persona en lo que viene a ser en la tablet. Eso me parece interesante. No sé si eso ya se había hecho, la verdad es que yo lo desconozco. Me pareció bueno que se hagan este tipo de mecánicas y me parece que es un buen comienzo en Wii U para lo que vendría a ser Star Fox, que era una franquicia que pues ya llevaba rato que no le movían. Entre azul y buenas noches. Pues sí. ¿A qué te refieres? Pues sacaban de a poquito y... Ah, ok. Sin mucho marketing. Cambios. Prácticamente para consolas de lo más por supuesto que el 10 es relevante, pero vaya, no pega mucho un Star Fox de 10 a anunciar un Star Fox para consola de sobremesa, a eso me refiero. Ajá. Bendito sea aquel que se acordó que todavía tenían Star Fox, que creo es Miyamoto. Al año siguiente se acuerda que todavía tiene F-Zero. No hay problema, podemos esperar. Okay, me quedo tranquilo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, está bien, vemos F-Zero. Cuéntame, ya me tocó el desarrollo de F-Zero. Bla, bla, bla, bla, bla. Amigos, más amigos, más amigos, más amigos. Un amigo de Bowser, la chingada. Y estoy que loco. Ay, güey. Sí. La unión de Skylanders con Elden. Sí, a mí me parece totalmente irrelevante porque a mí me va el pecho. Un huevo esa franquicia, ¿no? Pues está bien por el lado de Skylanders, porque Skylanders ya era algo como que estaba perdiendo terreno, por así decirlo. Nadie lo iba a extrañar, ¿eh? Así, de hecho. O sea, a mí se me hace irónico, pero mucha necesidad de querer vender nomás por... Ay, bueno. Pero fue como puse bueno, no sé, ahorita lo puse con el campañito para echar un poco más. Pero es típico de Nintendo, o sea, solamente Nintendo puede venderte su propia competencia. O sea. Sí, Yo-Kai Watch fue así como que, esto se ve parecido. Sí, es lo mismo que con el Skylander. O sea, ¿qué te está vendiendo Nintendo? ¿Te está vendiendo el Skylander de Nintendo? O sea, está vendiendo su producto dentro de la competencia. Mire usted. ¿Y qué más tiene que decir ese? ¿Sí? Que nos caímos. Nos caímos, miren, nada más. Aprovecho para ir al baño porque me ando haciendo pipí desde hace como una hora. Ahí también vengo. No me tardo, porque la plática está buena. Bueno, pues qué decir. Pues ya volvimos al aire, ya logré levantar la transmisión de nuevo y pues una disculpa, tenemos dificultades técnicas. Perita, ¿tú cómo viste lo de Nintendo? La conferencia fue un Plaza Sésamo, fuera de que fue un Plaza Sésamo común y corriente. Sí. Casi les faltó así de... Este programa está patrocinado por la letra de cero de Carlos Cero. Pues mira, suave, muy sencilla, ya lo habíamos platicado que yo. Un Nintendo simplemente dijo, esta vez, yo solo quiero ver arder el mundo. Yo les voy a seguir de mi mamá. Dígase amigos, dígase juegos, dígase Zelda. ¿Qué onda con el... con lo que viene siendo el... como dijo Marcelino, el remake del Fort Sword. Pero quitándole uno. Sí, pero quitándole uno. Sí. ¿Sabes que el moradito no nos servía? Entonces lo mandamos a tener su madre. Es que lo íbamos a traer, pero creo que se nos quedó perdido por ahí y ya no lo pudimos sacar. El presupuesto no alcanzó para traernos al morado. Ándale. Simón, pues, ¿qué te puedo decir? Es un remake, sí, definitivamente es un remake del Fort Worth, con su versión multiplayer. Que de hecho creo que también el Fort Worth es multiplayer. Sí, el multiplayer viejito que tienes que conectarte 4 Game Boy Advance para poder jugar. El multiplayer viejito, pero la verdad es que, mira, yo no soy de jugar multiplayer en una consola portátil. Jamás lo he sido. De hecho, multiplayer casi no me gusta. Entonces no le veo mucho chiste. Y como para estar cambiando de monitos me va a hacer muy latoso. La idea está suave, pero solamente se va a jugar solo porque estar cambiando monitos cada 15 segundos. Es como el ponte las botas y quítate las botas de Ocarina of Time en el templo de agua. Como que no, ¿verdad? Fuera de eso, pues de Yoshi ya era muy... O sea, ya era algo que ya habíamos visto. La competencia del Pokémon no me llama la atención en absoluto. En absoluto. Que no me acuerdo cómo se llama. Yo-Kai Watch. Es muy japonés, es muy tradicionalista. Me parece que están tomando un riesgo, ¿no? Porque pues, como son símbolos, elementos de folclore japonés, no se van a entender acá mucho, que digo. Puede o no pegar aquí en Occidente. Ajá. Te digo, son es muy localizado y entonces quién sabe si vaya a pegar acá. Sí, yo sinceramente esperaba ver algo que igual y ya ahorita ya está completamente desarrollado y ya no hay nada más que decir, pero yo esperaba ver aunque sea una mención o lo que sea del juego hermano de Mega Man. Pero pues no, y mucho menos del otro que salió precisamente en forma de demo de... No sé el nombre de este juego también, que el protagonista es güerito así tipo Cloud. También de los mismos. ¿Gundelbolt? ¿Gumbolt? Onda de Gumbolt. Creo que... No. No, entonces desconozco. Sí. Ahorita te digo bien cuál es el nombre. Te digo, yo esperaba ver algo de, aunque sea de ellos, pero no nada. O sea, aunque sea Nintendo, porque ya ves que salió el demo precisamente de Nintendo. Ya, la información ya está dicha del Mighty, ¿cómo se llama? Mighty. El Mighty. Ajá. La información pues ya está dicha, ¿no? Sale en septiembre y todo, pero pues a ver, sí se esperaba ver, aunque sea una mención, una imagen. Al menos sí, muy particular forma de pensar que esperaba ver algo. Yo no creo, bueno, yo no lo esperaba por ser de cierta manera independiente o muy ajeno a Nintendo. Es que fíjate, y ahí va una de las partes en las que más me parece que la cagó Nintendo. Al final del año pasado mostraron como alrededor de 5 minutos con pequeños cortos de juegos indies. Estoy ¿cierto o falso? Sí. Mostraron Citizen of Earth, mostraron Shovel Knight, es correcto. Mostraron precisamente Azure Striker Gumbolt, mostraron Steam World Dig, que también es una preciosura de juegos, Steam World Dig, aprovechando para el padroteo. Mostraron algo de Guacamele y mostraron Shantae. Uy, Shantae. Es otra belleza de juego. Es un plataformero hermosísimo, ¿no? ¿Y dónde chingados quedó todo eso? Pues no quedó en ningún lado porque se la pasaron promoviendo sus putos amigos la mitad del evento. Qué bonito, pendejos. El E3 es una expo electrónica, no una pinche juguetería. O sea, no mames, Nintendo. Pues mira, ustedes a lo mejor se pudiera pensar que es porque... porque ya todo lo que habían... Todo lo que tenía que mostrar lo mostraron en los Direct. A mi muy personal óptica, qué bueno que fueron tantos Direct antes del E3. Porque estás construyendo esa expectativa de a poco. Le estás... Te voy a poner un ejemplo. No ha habido ni un solo Direct dedicado 100% a Xenoblade Chronicles X. Lo han hecho por pedazos. Y ahora mostraron un tráiler y ya anunciaron la fecha. Seguramente en los próximos Direct también sigan hablando de Xenoblade X y los toques finales. A mí me gusta el seguimiento, como las historias, lo que se le llama el build up, la construcción, precisamente te digo, de esa expectativa. En el E3 se tenía pues para tronarle la burbuja en la cara a la gente, no tenía que ser propiamente algo nuevo, podría ser seguimiento a lo que ya tienen. Por ejemplo, Mario & Luigi Paper Jam es un crossover entre Mario & Luigi y Paper Mario. Me van a decir que eso no merecía 5 minutos, que eso merecía digamos 5 o 7 minutos de plática al respecto. Y en vez de eso, en vez de digamos pinche tráiler de 2 minutos, no mamen Nintendo, neta, no mamen. O sea, uno piensa que es porque no mostraron mucho, no, más bien porque no mostraron nada nuevo, no, es porque mostraron muy poco relacionado con videojuegos. Y mientras menos hablemos de ese pinche tributo horrible al 30 aniversario de Mario que hicieron al final con videos de YouTube que seguramente ahorita ya ya tumbaron por contenido de la chingada, pues mejor, ¿no? Porque yo por un momento tuve el déjà vu del E3 del 2011, ese horrible E3 donde simplemente pusieron a gente tocar entre comillas instrumentos musicales que terminaron siendo simplemente arreglos en MIDI horribles. Y en este caso fue lo mismo. No sé, me hubiera gustado más ver más contenido de los juegos que se estaban desarrollando, aunque fueran realmente aberraciones, asquerosidades, como ese pinche crossover de Project Diva con Idolmaster. No, qué cosa más impresentable. ¿Cuál hablas? Exacto, sí. Marcelín. Mientras menos mientras más, más desconectado estés del asunto, mejor. Aunque no, sea. Vas a tu berrinche. No, ni lo veas, güey. Ni lo veas. Contenido documental de eso, pues va, güey. Pues va. Ah, yo prefiero ver eso a ver a un perro cantando, ladrando el tema de Mario. No mames, Nintendo, se pasaron, pero de manera horrible y triste sobre lo que podían presentar. De hecho, les faltó, ¿cómo se llama esta? Fatal Frame, que ya se va a estrenar y... Exacto. Ausente. Le faltaron muchas cosas, mucho que ya tenía para... Para decir, aquí está todo esto, todo lo que voy a sacar. Se me hizo extraño que tampoco hablaran nada de móviles, siendo que ya prácticamente el siguiente año o en diciembre ya van a estar sacando. No sé... Se vio muy... híjole. Le faltó mucho contenido. El año pasado, Pontus sí atascaron también de amiibos, pero... Te ponían juego. Ahora también tienes su amiibo. Una pequeña descripción, más juego. Otro fragmento de amiibo. Pero iba más... Más dinámico. Te mostraban más cosas. Y ahorita sí como que... Uno o dos minutos de... Bueno, ¿qué será? Seis minutos pasaron cuatro o cinco juegos diferentes. Y ni explicaron bien cada uno, así como un trailer. Exactamente. Famosísimo. Ay, esta cosa... Que no sé por qué le pusieron nombre Metroid. Si hubieran puesto otro nombre, habría sido un bonito juego. Pero tienen que ponerle Metroid. Ah, sí, qué vergüenza. Y el control de los daños, ¿no? En el evento sí. De la Treehouse de Nintendo. Ah, no, es que ese no es el único Metroid que está en desarrollo. Ah, bueno, cabrón, entonces ¿por qué chingas no lo dijeron en el evento? Es así como que estamos trabajando en un nuevo Metroid, pero mientras, chéquense esto. Ya. Ay. Te iba a comentar de Zelda, pero mejor ya tampoco digo nada. Se barrió, se patinó horrible. De Zelda sí quiero comentar nada más un par de cosas. El paralelismo que dibujo entre esta franquicia y sus fans, así como los fans de Mega Man. Digo, desafortunadamente nosotros fans de Mega Man, pues nuestra marca está como que olvidada ya desde hace bastante tiempo, que pues muchos de nosotros pues nos conformamos así que literalmente con lo que sea, aunque esté hecho a medias. En el caso de Zelda, fíjate que es el completo opuesto, porque yo pensaba, la verdad, llegar con algo ciertamente negativo sobre el Triforce Heroes, pero lo que puedo decir es que mientras Aonuma y su equipo de trabajo está chingándole al Zelda U, dicen, pues mientras tanto tengan esto, véanlo como quieran, mí se le llama consideración por la gente, consideración por su mercado. Es como lo que debieron de haber hecho con Metroid. Es algo que yo desde ese punto veo positivo, no lo veo tan malo. Digo, más... ya que la gente lo quiera agarrar como punto de inflexión nuevamente, como vender consolas, no, señores, no, ni lejos se va a vender consolas tampoco. No me jodan, es pinche Zelda barato macuarro hecho al vapor sin identidad, porque, o sea, se ve como un Wind Waker que se quiere jugar como un Link Between Worlds, pero con la funcionalidad multiplayer del Force Force, o sea, no sabe ni qué es ese Zelda. Entonces, ese Zelda fuera de los fans no existe, la neta. pero sí qué bueno que el equipo de desarrollo les dé algo a los fans en lo que llega a lo, en lo que llega a lo fuerte. Eso de repente me parece que también muchos de nosotros lo obviamos, pero es algo que creo, por lo que creo, les puedo poner una palomita. Que si te fijas en sí, es lo mismo que pasa con el... Siento, ¿no? Que es lo mismo que pasa con el factor Final Fantasy VII. En los juegos no son malos, es la gente la que los alza, la que los desespera. Digo, yo lo veo desde esa óptica, ¿no? Esos juegos, no sé. De repente uno tiene más argumentos para dudar o incluso evadir dichos productos, pero es una óptica bastante personal. Claro. Entonces no sé si quieran mencionar algo más de la conferencia del evento digital de Nintendo, no se le llama conferencia porque no están ahí. Sí. yo sí, una ahorita con lo de Skylanders. Nintendo, güey. Eres un güey. Te los ofrecieron desde el inicio y ya cuando Skylanders va en declive te unes a ellos. Pero bueno, estás güey. Ya, eso sí. Es lo que tenía que sacar. Pues sí, sí. Grandes va de salida, esta es una Infinity va de entrada. Pues qué padre, qué bueno, qué bonito. La siguiente conferencia, digo, ¿nadie más tiene algo que decir del evento Nintendo? Me queda de ver mucho, nada más, ya. Mucho contenido. Sí, yo creo que llegamos con las expectativas muy altas después del Magno Show que nos presentó el año pasado. Sí. Nos preparó mucho, ¿no? Haz de cuenta, después del otro con lo de Smash y Ryu, tú llegas y esperas que te den algo más grande. Sí. Y ya de repente así como que muy diluido. Y no pasó lo del F-Zero, cabrón, chingado. Yo ya sabía, me estaba echando un piscinazo, pero yo creo a una pinche caldero con azufre, güey, porque conforme se estaba acercando al final decía no. Ay, ya vale. Pero en Virtual Console para 3DS, chale. Pero así tiene que ser, así uno. ¿Para qué lo dices cuando ya está anunciado? No, güey, atrévete desde antes. ¡Fum! Y de hecho yo... Desde ahorita pongo mi predicción para el Tokyo Game Show. Es ese IS nuevo con el cual me van a vender un Vita. Y seré el dueño de Vita número 18 o 19 en el mundo. Serás uno arriba de mí. Desde ahorita se los firmo. Si lo cumplen o no, pues ya no corre por mi cuenta. ¿Y por qué no el IS que sacaron la otra vez? Es un remake, pero... Exacto, el remake, este IS que con el que amenazaron el año pasado es nuevo, entonces pues, IS nuevo. Ok. Buen punto. No sé entonces si quieren que nos que pasamos así nada más rápido a la conferencia de Square Enix. Vengo. Con un par de cositas, digo, se mostró a más Hearts 3, que la verdad el trailer me alucinó por esos sistemas de cambio de armas y sobre todo algo que ha manejado Tetsuya Nomura con pincitas. Tetsuya Nomura nos lo podemos bulear por el uso excesivo de cinturones en sus personajes, por cierres y mucha gel, por el excesivo uso de visionenismo en sus protagonistas masculinos, pero Kingdom Hearts es su bebé hecho 100% de por y para Tetsuya Nomura. Eso lo maneja, yo creo, con mucho más cuidado que Final Fantasy. Y se nota en la historia de cada uno de los Kingdom Hearts. El gameplay se ve brutal, se ve buenísimo. A mí me gustó mucho ver también franquicias que a lo mejor no son muy sonadas, como precisamente Nier y Star Ocean. A mí me da gusto que Square Enix se acuerde que más allá de Final Fantasy Kingdom Hearts también tiene otras franquicias muy buenas. Recordemos que el equipo TriAce también son los que han hecho otras joyas como Valkyrie Profile y Radiata Stories. Oh. Y Resonance of Fate, que a mí me gustó. A mí también. Entonces, qué bueno ver que le dan ese espacio a sus marcas menos conocidas, menos seguidas. Qué bueno, Square Enix, ahora, por amor de Dios, acuérdate que tienes la franquicia de Mana. Por favor, revive. Oh, sí, sería grande que la reviviera sin cierres, por favor. Exacto, revívela con algo nuevecito para consolas de sobremesa, ¿no? No sé, un Secret of Mana 3 o... Bueno, en teoría Secret of Mana 4, ¿no? Me conformo con Vita, ¿eh? No, exclusivo de Vita me lo venden, pero así. ¿Qué te puedo decir? Y el nuevo Nier, que... digo, si estoy abogando por el premio al desarrollador third party con más huevos en este E3, premio del ITN, es porque Platinum Games se lo ganó, pero a superpulso. Prácticamente van a estar trabajando en tres cosas, o están trabajando ya en tres cosas al mismo tiempo. O sea, yo le noto a Platinum Games hambre y sobre todo ganas de seguir en la industria haciendo cosas, pero haciéndolas a su modo, haciéndolas a su manera y haciéndolas bien encima de todo eso. Le reconozco a Platinum Games y me gusta bastante esa actitud que tomaron. De Final Fantasy pues no mencionamos más, simplemente más gameplay del 15. Es bueno ver que están progresando. De nuevo el anuncio del remake del 7. Es un anuncio, no es nada más, por eso tampoco lo cuento. Y algo al final, Project Setsuna, un juego, bueno, es una incógnita. Es una incógnita total, no te mostraron imágenes. Exacto, ni gameplay, ni trailer, nada. Es como de esos aspectos de los E3 de antes, donde pues te lo van echando de a poquito. Eso me gusta. A mí me desespera. Bueno, la internet también nos ha mal acostumbrado a tener toda la información dada de sope, ¿no? Ah, bueno, eso sí, no, me desespero porque necesito tanto de sol, pero quiero estar informada cada segundo, bueno, cada segundo, pero que si ves esto, quiero saber de qué va, al menos de la historia, porque me tienen asco, no sé si me va a gustar la historia, no sé si me va a entretener, o qué onda con eso. Google Imágenes, las imágenes me encantaron y... y al menos me hubiera gustado saber la historia, a ver qué onda, qué va esto. No nomás la pura imagen ahí que me gusta, pero a la vez no sé qué esperar. Sí, sí, sientes, no como, saber. Sientes como que te falta más. Ajá. Digo, el hecho de que sea una IP nueva a mí ya me tiene me tiene inquieto y me dan ganas de seguir en su desarrollo, ¿no? Sí, de hecho es bueno, es IP nueva, de entrada ya, es algo nuevo. Sí, ya, eso es buenísimo. Y digo, además de ese Kingdom Hearts medio bonito, de ese World of Final Fantasy, que sigo sin entender por qué lo sacaron con sendos anuncios bajo el brazo. Pero bueno, qué bueno también que le están tirando a todos los targets. World of Final Fantasy definitivamente no es para nosotros los viejos que vamos de 25 para arriba. No, nada que ver. Es como de repente pensé que iban a vender otro Teatridrim. Sí, es como para los chavitos. Digo, si está bien hecho, pues por supuesto lo van a agarrar. Y qué bueno, Final Fantasy es un mundo muy rico y muy diverso. Los estudios occidentales a los que se les nota un compromiso, cabrón. que parecen tres. No, no, no. Lo que mostraron de Hitman World of Assassination y Deus Ex Mankind Divided. Uf. A mí me para mí fue una sorpresa. Porque no me esperaba que el mundo de Hitman estuviera tan detallado. Que cualquier cosa, sí. Si tuviera el más mínimo detalle de cuidado, es un mundo que va a estar cambiando siempre, a cada... Ahora sí que cada minuto de cada hora, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año. Ahí yo tengo un pequeño detalle con eso, me preocupa. ¿Por qué nunca lo vas a terminar de jugar? No, el último juego que nos quiso vender eso fue Unity. Y no fue bonito. Exactamente. O sea, está muy ambicioso. Si lo logran, oh por Dios, será uno de los mejores juegos que haya visto. Pero sí está muy... Es muy preocupante lo tan ambicioso que quieren llegar a ser. Sí. De ese lado sí, ahora sí que depende completamente del equipo de desarrollo. Y Deus Ex Mankind Divided, uff, mucho este pedo social. Eso me gusta, porque pues ya es una historia que de entrada te va a hacer pensar. Algo que no sucede en esta nueva generación, pero bueno. No muy seguido. Yo creo que el último juego que me quedé así de ay, güey, no mames, me va a hacer pensar fue este Metal Gear Solid 5. Entonces, habrá que ver cómo se desarrolla este nuevo Deus Ex. Si toman el mismo camino que tomó Metal Gear Solid, bueno, Metal Gear en general, de convertir a su marca en una novela gráfica más allá de un videojuego, me parece que habrá que seguirlos muy de cerca, porque al menos el primer de Deus Ex con Adam Jensen como protagonista, que fue Human Revolution, tenía bastante de dónde sacar. Y bueno, y tomando en cuenta de que Metal Gear técnicamente va de salida. Sí. Imagínese usted, Marcel, no le pasan la batuta a Deus Ex. En sentido figurado, ¿verdad? O sea, la propia afición le pasa la batuta de Metal Gear Solid a Deus Ex, ¿no? La verdad se lo merece. Todos esos estudios de que compró Square se están rajando la madre. Y me sorprendió mucho, me gustó mucho la conferencia de Square, porque ahorita sí se ve que le están talacheando duro para tenerlos contentos a todos. Exactamente. Y a mí parte de lo que me ha gustado, al menos en este 3 de Square, es de que se ha plantado su línea. Así de estudios occidentales a lo tuyo, estudios orientales a lo suyo. Exactamente, y no lo saca de hacer lo que ya saben. Así es. Si algo no está roto, pues no lo arregles. Sí. Me gusta mucho eso. Para mí, pues, digo, creo que para una gran cantidad de los aquí oyentes, ¿no? Pues los ganadores fueron... Los ganadores fueron los de Sony. Uh-huh. Y yo me atrevo a poner a Square Enix, pues por el cariño, por la empatía que tengo con el estudio. Y pues sobre todo por ver cómo le están chingue y chingue para sacar las cosas. Con... pondría Square Enix por encima de Bethesda como segundo lugar. Es que yo no soy muy adepto a Bethesda. Después Microsoft, después de ver el bodrio de Nintendo, para mí yo pongo a Microsoft por arriba. Al menos se enfocaron en los juegos. Qué bueno que no viste la de PC. No la vi, fíjate, yo la quería agarrar, pero como que no, nunca cayó. ¿La de PC? Sí. No estaba buena. No, nomás vi 3 minutos y ya con eso pude. Ay, sí. su PC Gaming Show. No, no. No, haz de esa cuenta show, pero de ese americano donde está un tipo entrevistando a una serie de desarrolladores. Sí, un show de variedades gringo. Ándale. A mí me llamó la atención la escenografía en la parte de atrás. Era la típica ventana con la ciudad de fondo, pero eran puros chips y todo ese tipo de cosas. Chips de computadora y todo eso, sí. Me dio muchísima risa. En sí, pues pusieron a un fulano que nadie pela porque es una revista que ya nadie compra. La pusieron a conducir y el idiota no paraba de decir estupideces. Chistes malos de... Y se esforzaba demasiado en encajar, ¿no? Ay, sí. Demasiado. Sobre todo porque hacían los cameos al público y literal era sin ofender. Era serio. Puro gordo friki. En serio. Y así sí, es. Literal, así eran. Y no, la que me dio mucha risa fue la única desarrolladora mujer que pasó ahí, que la vimos en la conferencia de Microsoft. Bueno, a mí me llamó mucho la atención porque, digo, en las de Play y en las de Ubisoft que ves a mujeres gamers que ya no son precisamente el estereotipo de la mujer fea. Y esta chava que pues obviamente resaltaba porque su vestimenta era diferente a la de una chica gamer como la vemos hoy en día. Pero a mí me llamó muchísimo la atención en estar dando al desarrollo de su juego. Y le pregunta al chavo, le dice, oye, ¿y qué sentiste? ¿Cómo fue tu reacción cuando tuviste el juego? Cuando lograste desarrollar el juego, fue como que dije, quiero hacer un juego y lo hice y ya voy a hornear una. Sí, ya salió y bien, ahora voy a hornear una bandeja de cupcakes para invitar a todos mis amigos a que vean mi juego. Entonces eran así de perdón. Sí, yo te lo juro que yo me quedé de bye. Le cerré la computadora y me fui a hacer otra cosa porque fue lo único que vi. Él se quedó viéndolo un rato, pero yo me casi. Ok, esto no juego, cosas de computadora, vale. Bueno, yo creo el anuncio el anuncio de todos. Y digo, por la inercia, cabrón, están soltando las garras, están soltando Final Fantasy VII. Pues en la conferencia de gaming para PC van a soltar Half-Life 3. Obviamente ese no fue el caso, ¿verdad? No. Si no, ahorita Truck Simulator. Ahorita todo el internet estuviera de cabeza. No, sacaron Truck Simulator. Ah, bueno. No. Ah, muy bien, puedo dormir tranquilo entonces. Creo que lo mejor que anunciaron fue un trailer de StarCraft. Ahí los chinos se pusieron locos. Pero solo los chinos. Ajá, solo los chinos. Ah, bueno, mire usted. Y bueno, yo ya di mis lo que vendría siendo mis tres primeros lugares. Perlita, ¿tú a quiénes pondrías en tus tres primeros lugares como los mejores eventos del E3? Definitivamente ganó Sony. Bueno, Perlita. Perlita. ¿Eh? Tres primeros lugares. Aquí estoy. Primeros. ¿Ya se escucha? Sí. Ah, ya. Definitivamente ganó Sony. Para mí. ¿Ah? Ya. Y ahí es más, Xbox me vale un carajo. Y Nintendo no estuvo ahí. Estuvo en Plaza Sésamo. En los Muppets. Sí, o sea, sí, pues no, definitivamente ahí fue la guerra de un solo equipo, o sea, un partido de un solo equipo, porque pues no, Nintendo no tuvo presencia en absoluto. A lo mejor Square Enix. Porque Square Enix sí, pues ahora sí que arrojó, como que así arrojó la caja por la ventana. Entonces yo diría que entre Sony y Square Enix, nada más. Xbox pues sigue perdido en el inframundo. Y Nintendo está perdido en el limbo. Así que Nintendo está sobreviviendo. ¿Eh? Nintendo está sobreviviendo. Era lo que le decía yo al Sensei. O sea, a él ya desde hace años se le nota que ya no le interesa la contienda. Tan es así que ya no le interesa ni siquiera estar en el evento como tal. Por eso mandan videos. Por eso hacen la grabación antes. Ya no les interesa estar en la contienda. A final de cuentas saben que lo que sea que les pongan enfrente a los fans de Nintendo se los van a comprar. O sea, ya es de que si te pongo un amiibo de Yoshi, el amiibo de Yoshi se va a vender porque pues es Yoshi y porque está tejido. Y porque es un amiibo. Y porque es un amiibo y porque es de colección y porque... Porque se ve bonito. Y porque van a salir 5 y es 5 se van a distribuir en todas las partes del mundo y se van a acabar. Entonces, Nintendo ahorita está jugando como si fuéramos un gato con una linterna. Mira, y no lo puedes alcanzar, o sea, y desgraciadamente, pues así es. Entonces, no, Nintendo no vale la pena como contendiente en esta, al menos en esta. Quién sabe el año que entra, quién sabe. Y pues mientras ahora sí que Sony pues, se la rifó porque era el único que había. Que valía la pena, al final de cuentas. Pues sí. Marcelino, lo suyo. Ok. ¿Cómo los acomoda? Tengo ahí dos listas. La primera, ¿quién eran los demás hype? Fue en Sony, definitivamente. De ahí yo pondré a Square Enix. Después Bethesda. Ahora bien, tengo otra lista de quién fue el que aprovechó más el E3. En este caso yo diría que fue Square Enix. Se las arregló con Sony y Xbox y de los dos está vendiendo y de los dos le está sacando varo bien bonito. Sí, se discutieron. De ahí en esa lista seguiría Sony. O por obvias razones, todo el hype que está vendiendo le va a hacer vender más consolas. Sí, claro. Claro. Ya es punto para ellos. Y sí, ahí sí tendría que poner en el tercer lugar a Microsoft. Por, bueno, su estrategia de retrocompatibilidad sí lo está haciendo. Bueno, lo va a hacer vender obviamente más consolas, o al menos que todos los 360 se conviertan a One. O al menos creo que esa es la intención, espero que sea esa. Si no, pues el siguiente E3 se la van a ver más negras. Y no pongo Bethesda porque pues sí, su hype ha sido Fallout 4, pero fuera de ahí los demás cosas que tienen, pues no han sido gran cosa. Que nosotros ya checamos la aplicación de Fallout y no está tan suave como lo explicaron. La aplicación para tablet. Ok. Para no está tan chido. Le falta. Y luego la probaremos nosotros porque también lo van a sacar para Android, según habían dicho. Y bueno, otro golpe importante, Microsoft anuncia que por fin, Killer Instinct en PC para el año que viene. ¡Qué buen movimiento! Crossplay, crossbuy. Te lo van a vender pues prácticamente con lo que llevan hasta ahora, que es hasta Aria, la segunda temporada completa. De poca madre. Iron Galaxy se nota que le ha metido un chingo de cariño, de chamba a ese Killer Instinct. Iron Galaxy me hizo creyente en Killer Instinct cuando antes era un detractor y un hater, pero bien declarado. Entonces, pues, ahí está la disyuntiva: PlayStation 4 o una computadora bien armada, bien chingona, el año que viene para Killer Instinct, Street Fighter y lo demás que vaya saliendo. Transistor, cabrón, que no lo he podido jugar. Bueno, para un chingo de cosas. Eso pues ya es un algo que me seguiré preguntando lo que queda del año. Muchachos, no sé si ya pues vamos cerrando, vamos retirándonos de este programa. Sale. Sí, yo creo que sí. Sí, siento que pues ahora sí prácticamente ya dijimos todo lo que teníamos que decir. El E3 pues ya nos mostró las cosas, ahora depende pues de todos nosotros que lo seguimos seguirle dando este seguimiento importante a lo que sea que nos interese. Un último comentario de Marcus, digo, todavía se quedaba en Nintendo, ¿no? Nos comenta Marcus, digo, ya no está aquí, ya es por cuestiones técnicas ya no pudo estar con nosotros porque su internet murió. Me dice, si Nintendo está haciendo cosas tan genéricas con Animal Crossing, Metroid Prime y en menor medida con Zelda, y las están haciendo para sus consolas, no quiero ni imaginarme lo que están haciendo para los juegos móviles. Santo Dios. Marcus, no nos hagas no nos provoques pesadillas que ya nos vamos a dormir. Marcus, de igual manera, pues se despide de todos ustedes, también de los participantes en este programa. Seguramente lo estaremos escuchando este sábado con GameZone. De lo contrario, pues él ya nos irá avisando, ¿no? Pero lo que sí es la electricidad de Marcus murió y por eso tuvimos que pasar sus comentarios a manera de despedida. Pues muchas gracias a todos ustedes por seguirnos. Muchas gracias también a todos los aquí presentes por haber participado en el programa. Muchas gracias, Marcelino. Muchas gracias, Perlita. Y mientras más gente, mientras más ideas se pueden intercambiar, pues obviamente mucho mejor. Es una lástima que nada más en 3 horas, poquito más, tuviéramos que abarcar todo, porque la verdad daba para mucho el tema por todo lo que se mostró. Sí, no sé si se quieran despedir de la gente, Perlita, para empezar. Dale, pues muchas gracias por haber escuchado. La verdad es que esta E3 no estuvo tan tan suave como en algunas otras, fuera del hype, obviamente. Pero pues un año más pasa, hay nuevos juegos, hay nuevas nuevas ideas de juego, así que pues ya veremos el año que entra que vamos. Mientras pues nos estamos escuchando, nos vemos el próximo lunes de 7 a 9 hora México. Pues ya. Ok. Marcelino. Bueno, gracias por escucharnos. Para mí esta fue la E3 del recuerdo. y bueno, escuchen al rato animalizando de 9 a 11. Con Cronos y Marcelino. Y gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado el programa. Ya. Muy bien. Y también aquí de parte de su servidor, su buen anfitrión amigo Sander, el Sensei me encargó prácticamente la conducción por una parte del programa. Espero pues que les haya gustado todo este esfuerzo que trajimos para todos ustedes. A mí me escuchan explorando el otro lado de la música en Escala Alternativa este domingo de 7 a 9 hora México. Ya aquí gente como Marcelino puede dar fe de la música que de repente solemos pasar, que no está tan fea. No está fea, a mí me encanta. Gracias, Marcelino, gracias. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. El Sensei pues también por cuestiones técnicas y personales ya también nos dejó a cargo del programa. Pues nada, cuídense mucho, buenas noches. que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Descansen mucho. Chao, chao. Nos vemos. Bye. Get about the power, battle this out to the 24th hour.